Les hacemos un favor. Bienvenidos a esto que personas se cae Hajima. Brava. Creo que edición 192. Sí. Era la 196, pero no puede ser. Sí, eso sería. Eso sería. Tenemos bota la pija todavía, entonces como que no. Después de una semana. De enfermedad, de respetar mi enfermedad. Por muchas cosas. Si no te acordaste de. ¿De qué? De la semana del hiatus. Graban. Sí, yo no. Pero igual el manga estaba en hiatus. Bueno, pero cuando trabajas con tu voz, o sea, no. Si te quedas sin voz, no podés trabajar. Ya intentamos, pero no estaba tan bueno. No estaba tan bueno, bro. Bueno, ¿qué podemos decirle? Además de que esta semana volvimos. Primer tanque del año. Primer tanque del año. Arrancamos con el tamaño. Ya, creo que ya llegó, ya pasó. Me tendría que haber visto, mínimo. Es más, por ahora, ahí verdaderamente se puede considerar estreno para verse. Uy, qué día, uy, qué. No, ya algunas estrenas ya van de hoy y ayer. Sí, no, ayer, pero ayer. Sí, en el coso. Estaba en esta. Ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. No, va hoy, era sí. Viernes. No, 5. ¿5 era? Sí. Bueno. Después está todo lo demás, Acá estuvimos viviendo un momento de justicia, un momento muy. Uy, acá necesitamos a Samurai Flamenco. Sí, sí. Excepto que tiene que tener noticieros. Sí. Y acá todos son Samurai Flamenco. Que vamos en grupo a flamenquear. Y los todos. Viste cuando te ves lo más. Aunque okay, Prat es más como el tema de cómo termina algo que realmente se volvió muy. Guarda, guarda que a Seri le gustó como terminó. No lo recomiendo. Pero pasó de género en género terriblemente. Sí. Y terminó en un género que sí, que carajo. Una cosa. creo que terminó así para evitar el género Fuyoshi. Ah, no, es porque lo hicieron tan a lo bestia, tan natural, que si lo hubieran puesto. Esto ya como era que no, como, no creo que les cause. Era como el golpe final nomás. Ya vamos a la sección, se acaba el flamenco culo, la... final. Bueno, la gente que nos está escuchando a través de cualquier medio, a través de, digamos, desde medio digital, que se lo bajaron por su parte. Para vos que partiste un camote y ahí estábamos nosotros y nos estás escuchando a través de él. También a la gente que nos está escuchando ahora mismo a través de Mixler, de mixler.com/PNS Podcast. Saludos a la gente que está del otro lado. Vamos a ver quién tenemos. Esto. Saludos a Will Hanso. Tenemos a Will Hanso, que confirma que nos estamos escuchando. Saludos al Jack. Tenemos al Jack. Yuki. Bienvenida, Yuki, nuevamente. Poderoso. Y a Cero, que está. Y a Cero, que está ahí. No debe estar aquí. Bueno, parece. Así que. Y el misterio que era. Sí, ¿quién te dice? Otro misterio de los de los flamenco troopers. Bueno, entonces acá mi computadora casi se vuelve a colgar de nuevo. En un momento de tener 5 discos rígidos me desaparecieron 3 y yo no sabía por qué. Antes que vayamos con otra cosa, nuestros medios de comunicación. Sí, importante. Que se comuniquen con nosotros, valga la redundancia. Va, no sé si es importante, pero es lo que hay. Sí. También pueden hacerlo a través de Twitter, @personasikai, o twitter.com. Sí. También pueden agregarnos a sus Genjirus, como muchas otras tantas personas, o pueden subirse a nuestra comunidad. Yo diría que mejor se metía en la comunidad de G+, porque a la cuenta de G+, no le damos mucha bola. En la comunidad está todo. A pesar de que Alchi no quiere publicar en la comunidad está todo. Publiqué la semana pasada que no íbamos a estar. Sí, pero la comunidad está todo. Traté de entender ese puto sistema que tiene cosas, pero... Todas las redes sociales son muy chotas. Incluso Twitter. Excepto el coso. Excepto el Facebook que está dentro de... del South Park Steve Ostrow. Que es el único Facebook que vi que funciona. Bueno. Lo que escucharon al principio. Además, antes de que se quedaran cuando pensaban que estaban solos y después les demostramos que no. Sí. Era el tema... ¿Posta qué era eso que sonó primero? Porque no me suena. Ahora te digo, era el tema Remember 16. O de 16. Del nuevo, del álbum que salió, el Macross 30 Anniversary Super Dimension Duet Collection Nyan Cora X. En honor a lo nuevo de Macross que se va a estrenar. Bueno, listo. Por ahora está el anuncio, pero... Es noticia vieja, pero noticia vieja que vamos a hablar. Es la noticia vieja como la película de Nanoja, que se está por estrenar también. Supongo. Tener Sailor Moon Crystal. ¿Vos te das cuenta se va a estrenar la película de Nanoja Striker? Y nada más. ¿Vos te diste cuenta que dijeron, bueno, vamos a... Primero publicaron el nombre, después publicaron otra pelotudez más. Publican puras pelotudeces. O que se va a hacer la nueva obra de teatro. Se llama Vender Humo. Y va a llegar julio y van a decir... Con suerte sale. De eso también vamos a hablar después. Animación en 2 pesos. De un montón de cosas, de eso también vamos a hablar después. Así que vamos. No tengo expectativas tan en alto. Realmente vos, Jair. Y de verdad, todavía no pusieron qué fecha cuando se iba a estrenar. Está bueno, yo voy a subir. Saludos de Spreadshot. Saludos a la gente de Aspect. Saludos a la gente de Checkpoint. ¿Qué te queda? Saldívar. ¿Saldívar? Bienvenido. Corre, ahora que puede. no puedo correr que también tenemos unos saludos para colegas y zombies que están justo después que terminemos nosotros. Nosotros calentamos el asiento y ellos matan al público. Saludos a Kay, que nos mandó un video que tenía un resumen de los estrenos de lo que va a ser marzo. Dura 88 minutos el video. No, dura 20 minutos. ¿Qué? El de marzo dura 20 minutos. El de marzo, pero el de marzo, ¿no? El de marzo, el de abril supongo. El de abril dura 88 minutos. O este era el de cosas, este era el de abril. No me acuerdo, no lo terminé de ver. Hablando. Vi la película de Chun-Yu. ¿Viste la película de Chun-Yu? Vi la película de Chun-Yu. Está buena. Está bien. Es una animación nueva. Sí. Y como una hora de recordemos qué buena que estuvo Chun-Yu. También saludos a Alan Mercer, que está genial. Esto es el cheque. Que también agarraba y nos... una película. 2013. Ah, Human Race, sí. Todavía no la bajé, pero la... esta la había visto. Y creo que, como vamos de la economía, me parece que la voy a tener bastante en cuenta la película. Bueno, vamos por un tema, si te parece. Dale, después tengo un par de otras cosas para agregar. Bueno, vamos con el tema, con el end de Prague, Mina no Namae wa Oritek. La serie que me caga la máquina cada vez que la prendo. Serie que realmente dejé en el capítulo. El problema conmigo es que me caga la máquina. Estoy arrancando la máquina y me traba el reproductor esa serie, no sé por qué. Vamos con el end de Prague. Como te iba diciendo, la película... Oye, ¿parto? No hay que hablar de eso. Pero... En serio, no hables. Somos de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. Pero huele feo. Yeah. Bueno, bienvenidos. ¡Tufón! Esa es otra canción, tendrías que haber elegido otra cortina para hacer eso. La canción de... Hombre, Duff no elige. También es, también aparece en la película de Safe Ferries, creo que. ¿Safe Ferries? Safe Ferries. Es la Ferris Bueller. Safe Ferries, le digo, tío. Es porque todo el tiempo te parecen Safe... Salve a Ferry. Todo el tiempo en la película. En todos lados está, parece. Bien, sección de cine. ¿Cómo vamos a remontar esta sección de cine? Primer, con el primer dato de la noche, no hay informe de sección de cine. ¿Por qué no hay informe de sección de cine? Porque durante mi periodo de enfermedad vi tres cosas. Vi tres cosas. Y de dos, no quiero ni escribir una letra. Mal. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con la H. Aclaro, de estas tres cosas, no van a dar cuenta cuál es la que tienen que ver. Cosnar. Podés ir por conseguir ya desde el viaje intergaláctico, pero ahorita somos movie y no veo que lo esté bajando. Bueno. Es que bueno, no sé si está. A ver, me hiciste acordar, ¿no? Me parece que está. No sé si está. A ver, ¿cuál es la primera película de la noche? Man. Así directamente. El hombre de la bolsa. Ranteada. IMDb con un hermoso 5.3. Ya arrancamos re bien con este lado. Dirigido por David, por película para ver en un buen. Tenemos a nuestro prota, que es un tipo. Un cartel de la más ¿cómo le puedo poner al loco este? Un terciarizado de la mafia, vamos a ponerle. Un tipo llamado Jack Cusack. Así de nada. El cast, bueno. El cast, tengo que decir, por lo menos el cast de la película tiene. Como tipo es un conocido mafioso, asesino profesional, tipo re malo que se la rebanca. Es como Freezman, es el tipo al que tenés que llamar cuando tenés que matar a alguien. Simplemente tenés que hacer un encarguito para un tipo muy conocido, Dracna de Vlad. Interpretado por Robert De Niro. No es un mal cast. Vos no hablas conmigo, no discutís conmigo, no me llamás, vos haces lo que yo te digo en el momento que yo te lo digo. Y si te digo que te tiré de un pozo, te tiré de un pozo y yo te digo cuándo tenés que caer. El encargo es muy simple. El tipo le da una foto, es la foto ahí, una que agarrar, tiene que. O sea, es la foto de una bolsa. Sí, sí, Jack tiene que recuperar esa bolsa. No sé dónde está, pero la tiene que recuperar. Y la tiene que tener con él hasta que Dracna le diga que se la entregue. Por eso, Dracna paga. Condición, y no abras la bolsa. Nunca. Es obvio. Nunca abras la bolsa. La bolsa no la abras, o sea. Por más que tenga. Vamos a ver cómo Jack recupera la bolsa de forma épica. No, Jack arranca. Está en un camino rutero. O sea, Dracna lo mandó. Y la indicación es que directamente donde Dracna lo mandó, lo llama por teléfono y le dice: mira, antes de llegar ahí, hay un hotelucho así de paso. Acá, kilómetro 45. Quédate ahí. Metete en la habitación 13. Metete en la habitación 13. Y espérame ahí hasta que sé que te tenés que ir. Luego dice, no, pero sé lo que yo te digo, la concha de tu madre. Te va al cuartel un enero paralítico. Porque el tipo lo podría haber mandado bien a la concha de su madre mil veces. Este es el que invocás cuando el hechizo te sale mal. Sí, sí, cuando llamás al sucubo del infierno. O sea, cuando no surgiste en la película. El enano rompe todo con la espada. El enano paralítico. Y acá invocás al enano paralítico, a Ned, y el tipo está bien, ¿verdad? Dice, te pide una tarjeta de crédito así como para meterte, manda a la habitación 3 y vos le decís, no, habitación 3 no, habitación 13. Y bueno, pero la habitación 3 es la más alejada y no está interconectada con ninguna otra habitación y el baño está afuera y tenés que habilitar, habitación 3, ¿estás seguro? Habitación 3, bueno, está bien. Pero mirá que puede, le das $100, habitación 3, está bien, habitación 3, anda, tomá, acá tenés tu llave, no me rompa la verga. Y llega prácticamente la película de teatro, pues llega Jack. O sea, otra vez John Cusack, ¿verdad? O sea, hay gente rara, tenés un par de habitaciones que están llenas, pero que se escuchan quilombo. Hay un gigantote con un enano, con otro enano más. Caminando por afuera del coso como buscando roña, buscando quilombo. Hay una prostituta dando vuelta por ahí que es como que es la prostituta de estos dos. Que la andan regenteando por ahí, pero la loca en un toque es especie de cosplay de Rei Hayanami. Porque anda, esta es la versión Rei Hayanami cosplay puta. Sí. Loca es el tipo no quiere tener nada que ver con nada, mano. Después aparece De Niro, pero todo pasa en esa habitación. Vigilante. O sea, tiene un timing sin perder ningún detalle mientras haces cualquier otra cosa. Después estás viendo la película y dos capítulos, dos diferentes y más si un capítulo de The Walking Dead. Después estás viendo la película, un capítulo de Walking Dead y posiblemente no pierdas un solo detalle de la película. Porque pasa tan poco en esta película y es tan irrelevante lo que pasa en esta película. Abismo. gravísimo. Si tenés tanta plata, si sos tan mal, no hay otra manera de justificar la terrible. Y encima, lo que te decía, hacen el peor error que podés hacer en este tipo de película. Este tipo de película, cuando te dicen, como en película, de siete cabezas en un bolso de viaje. O esta de, no me acuerdo cómo era el título original, que se llama ¿Qué hay ahí adentro? Otra de estas películas de vamos a llevar la bolsa que no tenemos que abrir a no sé dónde. Sí. Bueno, ¿cuál? Abre la bolsa. Abre la bolsa. No, pero no es el problema, no es que abre la bolsa, porque vos sabés que siempre va a abrir la bolsa, de una u otra manera. Pero ¿qué pasa? Te muestra lo que hay dentro de la bolsa. Vos no tenés que mostrarle a la gente lo que hay dentro de la bolsa. O sea, es el gancho de tu película. El tipo tiene que llevar la bolsa y no tiene que abrir. El espectador nunca tiene que saber lo que hay dentro de la bolsa. Jamás. Puedes elegir, ¿verdad? O puedes elegir que está en la bolsa sorpresa. Sí, sí, o sea, no, es totalmente anticlimático para el mismo género. Vos no tenés que saber lo que hay dentro de esa bolsa. Se te cae la película a pedazo, y efectivamente se te cae a pedazo la película. Todas las temporadas de My Little Pony pueden estar dentro de la película, pero no importa. Pero lo peor es que lo que está dentro de la bolsa también es una pelotudez. O sea, es una boludez que sacan del forro de la trama. Pero viene arrastrando lo que no tiene ningún sentido. Podía haber un litro de helado dentro de la bolsa. Hubiera tenido más sentido que lo que había dentro de esa bolsa. Muy, muy mala película. Muy mala. No la recomiendo, pero bajo ningún contexto. Quémenle en la hoguera, pero derecho. Es de un desperdicio de tiempo. Por lo menos dura poco, pero es una cagada de película. Pasemos a la siguiente película. Pasamos a la siguiente película. Obviamente, apta para toda visión. Apta para toda visión. Para todos gustos. Para todos gustos. ¿Qué tenemos? La siguiente película. No es una película, es un documental. Sí. Ya lo habíamos hablado esto en Coso. Esta es la película, está buena. Esta está buena. No sé si te va a captar. Esta es la que recomendás de las tres. Esta es la que recomiendo de las tres que se puede ver. Esta es la... sí. Es, ya lo habíamos hablado, es un documental de dos. De dos dados del año pasado. David, no me acuerdo. ¿Cuántos son de Corea? Hay como 9 equipos de Corea. El equipo más fuerte de China, que es el equipo de Iji. Hay un equipo ruso que es muy bueno, que se llama Sight. Después está el equipo de FIAR. Y está el equipo este de David. Que... al pedo. O sea, esto ya se lo sabe todo el mundo. Ganó David. O sea, el documental te muestra un poco de un jugador profesional de deporte. De deportes online. Te mata loco jugando. Sí. También eran coreanos. Sí. Que también entrenaban. Eran de StarCraft. Mm. Pero era también de una hora más o menos. Mm. Y te contaba, viste, agarrás y vos veías cómo los tipos perdían nada más porque decían, bueno, no. Y coso, boludo, cuando muestran un par de. O sea, te muestran cómo juega la gente normal, juego profesional que hay en Corea y en China. Donde hay casas de juegos. O sea, que es una habitación de 4, es el. Tener una ventana y ahí tener el comedor, tener otra ventana y tener para dormir, tener otra. Está totalmente patrocinado, ese que, y van. Juegan con un entrenador. Me voy acá. ¿Tuviste un team para. De esos juegos? Nunca, te juro, nunca. Infancia verdadera. También practicabas tácticas. Tácticas, concha. No, te digo, está muy bien hecho, muy bien filmado, muy bien filmado. Se nota que le metieron una banda de plata. Porque viajaron por todos lados. A nivel de cámara y de iluminación es muy bueno. Como el premio fue de $1,300,000. Sí, el segundo lugar sacaba $500,000. El que sacaba el tercer lugar ya te lo bajaban a 200. Y el que sacaba el cuarto era 1,000 y pico de mango para cada uno. Y así va cayendo. Y bueno, la mayoría se remató para sacar esto, para tratar de justificar que hayan tirado toda su vida en esto, porque muchos decían, no, juego, y me he notado que ya duermo poco, y mis calificaciones han bajado, y me rajaron de mi casa, y no sé. ¿El equipo no vivía solo? Algún día, que uno de los más viejos, los horarios raros que tuvieron en una casa, y los mandaron a abrir un galpón. El loco, lo único que hizo, se llevó un escritorio. Yo sé que está dirigido por cosas, por la gente de Valve, digo. Pero no me acuerdo exactamente quién lo dirigió. Ahí está. Ah, no, pero eso es directo. No. El documental. Esto. Bueno, ¿qué es importante de este coso? Aparte, para que lo vean, porque está bueno. Una hora y pico, pero está bueno el documental. De cómo fue el partido final. porque sí te muestran algunos pedazos de tipo, te muestran todo lo que fue el evento, diferentes eventos de Dota, ¿sabes? Y pero me hubiera gustado ver un poco más. ¿Vieron? ¿Qué tengo aparte para YouTube? Como puedo bajar, pesa 5 GB. El video tiene achievement, si lo ves. Si lo ves 4 veces. Tenés que ver el video y todos los especiales que vienen aparte. Para tener todos los achievements, que son 6 achievements. Por eso yo ni a palo, yo tengo vi el video y vi un especial que me interesó y hasta ahí. Tan fanático, no. Pero lo pueden ver, está muy bueno. Ese sí está bueno. Ese sí está para darle. Y aparte, una vez que David ganó el premio del millón y pico de mango, pueden calcular que el loco. No me importa. Hay una parte que en la parte final, lo que dice de Fiar y lo que dice David es muy bueno. ¿Qué cosa? Y te dice, y David ahora tiene seguidores en Twitter. Y lo que te dice atrae, funciona en dos sentidos. Funciona para, si te querés, esto te jugate al Dota y rompete la vida, poco, no toques el Dota en tu vida. Sí. Y la que no tienen que ver. Pero la otra la podían ver. La otra la podían ver así, viéndote. No la tienen que ver. Directo de los. Digamos, de las historias viejas. Sí, de las historias mitológicas. Vos fijate que incluso tiene menos puntuación que la otra. A ver, directo de también, de somosmovie.com, aunque yo la vi en Cuevana, porque ni siquiera me daba. Me pedía bajarla. No, me pedía bajarla. Me pedía bajarla, cosa que no quería hacer. Entonces, incluso, o sea, directo de IMB con una calificación. Incluso estaba a llegar, calculo que estaba a llegar así. Que ojalá hubiera sido Hércules del chino. Porque esta es deplorable. Esta es una película mala. Pero viste como. Mala con ganas. Mala, esta es mala como la película mala que sale de la casa, le pega a la madre y escupe al abuelo y toca timbre y sale corriendo. Una película mala. Es que el chiste de Pyro. O sea, Rani Harling. Que volver a dirigir nada en su vida. Ojalá que le pudiera decir que se trata de Hércules. Como Espartaco conoce a Cristo. Es algo que no lo puedo entender. Tengo una buena en contexto. Basado Ternia en la leyenda de Hércules. Contada no sé por quién. Porque por Homero no. De hecho pasó justo en el momento en que Homero estaba contando la misma historia. Y la contó mal. Acá tenemos. El hecho antes de que Hércules siquiera tuviera los huevos del padre. Tenemos la película que arranca con. ¿Cómo se llama este? No, encima no me puedo acordar ni el nombre de este tarado. Arranca con Agamenón. Era Agamenón, sí, el padre de Hércules. No me acuerdo ni cómo se llamaba el padre, porque acá está todo como muy mal. Sí, bueno, vamos a decir. En todo caso, por ahí Cero me corregirá. Arranca el coso con. Vamos a decir que arranca con Agamenón, quien llega a las puertas de una ciudad, que tampoco me acuerdo cómo se llama la ciudad, porque no le traté de darle la menor cantidad de bola, porque cada vez que le daba bola me inculaba esta película. Llega a una ciudad para conquistarla. The Legend of Hércules. La ¿sí? pared. La película. No la vean, igualmente para. No la vean. O sea, no te estoy contestando para evitar que la veas. Bueno, llega a la ciudad con su ejército todo armado, ciudad sitiada hace no sé cuánto tiempo. Acaban de entrar todo el ejército. Hay como 100 soldados bien armados contra los 7 millones de Agamenón. O sea, como que no da bajo ningún tipo de contacto, pero igual el loco Obana se para delante del rey y le dice: vos y yo, uno contra uno, el que gana se lleva todo. Se lleva los soldados, el reino. Las riquezas, las putas, y acá no se pierde una vida más, y al pedo y se entran a pegar. La pelea es más o menos, no voy a decir que está buena, pero es una de las mejores peleas de la película, así que le podemos llamar pelea. Arranca la cosa esta, obviamente gana Agamenón, tenemos el nuevo rey Agamenón, gran soberano de no sé qué, que inmediatamente, ¿qué hace? El tipo es un warmonger, el tipo le gusta la guerra, vive para eso. Se pone en guerra con el que no te tiene que poner, por razones que no se tiene que poner a guerra, vamos a ir conquistando territorio, se cree coso, se cree Alexander el tarado. ¿El bueno o el gay? ningún. El rey se llama. que dice interpretado por sí, ya sé que le parte el culo a Hércules. Tenemos, pero directamente va el loco, va en contra y le dice, mirá, ahora que terminaste la campaña, ya tenemos rey, no sé qué, ya podemos dejarnos de joder un cachito y ya fue. O sea, estábamos peleando contra alguien que no nos daba ni 5 de bola y que lo atacaste así porque se te tuviste gana y ya está, ya le ganaste. Tenés un reino que grande vio por vos y ya estábamos cortando acá y dice, no, ahora vamos a atacar no sé qué cosa. Y, pero para un cachito. Llámelo, ese era el típico llamado de no, no lo entendió, no lo entendió. Obviamente empieza. No, pero mi. Encima nada, el culo. Le dice, loco, hay que detenerlo de alguna manera porque nos va a matar a todos, no sé qué. Encima la loca es sacerdotisa del templo, del templo de los dioses. Gran devota de Atena y toda la bolude. Y el rey es como de, vamos a matarlo a todo y ya está. No sigue ningún tipo de doctrina de nada. Sigue la doctrina de la espada. Y la mina empieza, vamos a rezar a los dioses. De, oh sí, dioses, por favor, ayúdenme a detener el coso. Y tiene una aparición. Se le aparece una de... no me acuerdo si era Atena, que poseía a una de sus sacerdotisas y le dice directamente, bueno, vos querés una salvación, yo te voy a convertir en la urna para el nuevo salvador, Cristo, el nuevo salvador, y vos a ser la madre del hijo de Zeus, no sé qué, y vos le podés poner a tu hijo como si te cante las pelotas, pero sabés lo que el pibe se va a llamar Hércules. Va a ser el gran Hércules, que va a ser zarpado y va a tener poder zarpado y va a guiar a la gente y todo lo van a querer y va a ser re épico. Esa misma noche a la loca se lo coge un trueno. Sí, porque está en su cama, hay una tormenta bien localizada, es como una nube. Elemental rey. Sí, es como despejado y tenemos esa nube, y la nube dele tirar rayo, dele tirar relámpago, y la loca flotando ahí como si estuviera misión. Y entra el rey reinculado así a romper. ¡Ah! Y la loca, ah no, me acaba de coger Zeus. ¡No! ¿Zeus quién? ¿Dónde está? Como que le hubiera violado la Rosa de Guadalupe, ¿viste? No, a Mixtis, a Daki, una cosa le había puesto al pendejo. Esto se lo puso el rey. Porque del rey dice, bueno, sí, nunca va a ser como su hermano, quien va a heredar el trono. Y siempre va a tener que ver a su hermano desde arriba. Y yo no le voy a dar ni 5 de pelota. Porque me chupa un huevo, sí, mi hijo, no, porque a vos te violó el trueno y a mí me cagaste. Así que andate a la concha de tu madre. El pibe crece. Le importa una mierda, crece como un junior el pío, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? De cortecito, viste, cortecito espartano, sí. Levanta mina, todo el día sin camisa, nada para aplaudirle. Y sí, un estándar, ¿no? Creo que el hermano tiene más tubo que él, ¿eh? Ahora sí te creo que está así. Y el loco agarra y encima de la barbita partida. El pibe típico cancherito, que en este caso vendría siendo Kellan Lutz. El pendejo este que no sé ni qué carajo así hizo Kellan Lutz en su vida. Pero Kellan Lutz ahí dice que hace de Hércules. Sí, bueno, ya sé. Pero no sé qué hizo Kellan Lutz en su vida. Me parece como... Mira, así nomás está como estirpado de... ¿cómo se llama esta película? De Space Marines. Sí. Tiene cara de Teniente Rico, ¿viste? El loco hizo... A ver si le puedo sacar algo que hizo este muchacho. Va a aparecer en Expendables 3, parece. En Tarzán hizo una voz. Sí, hizo una voz. Hizo de Poseidón en Immortals. ¡Oh! Ahí los tenés, tu amigo. el que tiró esa. La bola, esa pija que no. Que misteriosamente poniéndote atrás de una pared no te hace nada, supuestamente un mega tsunami que tendría que haber barrido todo y sin embargo solo se lleva el puto barco. Si vos te quedas atrás de una pared no te hace nada, viste, mágico, lleva a los malos. Es un tipo lleno de magia. El tsunami matamalo. El tsunami matamalo, es la invocación del tsunami matamalo. Bueno, la joda es que el loco crece así, se está cogiendo a una de las princesas de un reino vecino, se está cogiendo a... ¿dónde está el nombre de la tarada esta? La de Coso, Zéfira era la sacerdotisa. Vamos, se está cogiendo a alguien. Oh, bueno. Igual no va al caso. Es una princesa de un reino vecino. Se la viene cogiendo. El loco ha vivido todo, ha vivido su vida para. Y el hermano lo mira feo. No, como que lo nota más feliz de lo que debería estar siendo una mierda. A todo esto de que ellos están ahí tranquilos con el león de Medea. Que a vos si te tiran el león de Medea en un cuento así, en un cuento épico, en el comedor de hombre, o sea, como que abría la boca y comió y tenía dientes de víbora y era una cosa re bestial, ¿no? Con un par de dientes. El pendejo viene, lo toma a trompada, o sea, lo matan a trompada. Y queda a todo esto al que, porque ya fue. O sea, me van a tratar con mierda, dejá que el boludo este lleve un poco de crédito. Lo que sí le encula cuando el padre le dice, ah, bueno, y ahora vamos a declarar un matrimonio porque tu hermano se va a casar con Iv. Y el otro se encula re mal. ¿Qué pasó? A base de encule, tenemos que. Tenemos que el pendejo se secuestra a la loca, no le sale. Agarra el propio país y vos conocés todo el camino, te agarran antes de llegar. Lo agarran antes de llegar a la frontera. Lo separan, lo mandan con un pequeño regimiento, pero pequeño mierda, o sea, 60 hombres, sí. 60 hombres y un general a conquistar Egipto. Lo sigo en un barco, le dicen, anda con él, sabe a lo que va, pero obviamente. Más o menos antes de esto es donde arrancaba la parte de y más o menos, obviando un par de detalles, loco, la película trata de humanizar. Sí. Hércules acá no es un tipo con super fuerza. Es un tipo fuerte. Ni siquiera como aquí le quedó hombre más uno. Es Hércules. Es una persona que hizo tubos durante su vida. No es un gran peleador, pero pelea. Nada. O sea, no es un gran nada. Es un poquito mejor que la mayoría en algunos sentidos. Aparte, vos veas, o sea, que te pueda. Acá hubo dioses, magia o mito. Sí. Aparte del trueno violador y el león de Medea, que está acá por lo menos hasta este punto. Él toca a Egipto, lo emboscan, lo cagan a trompada, lo agarran soldado, él va a Egipto, armaduras que no tienen nada que ver con nada, más fruteras, escudo que no son, estrategias que no son del periodo, pelea con unos cosos, pelea con unos, o sea, como del reino de Stargate, mira que de sentido. Después que no había guerra, que era todo un tema de mercenarios de Egipto para cosas, pero como que se había pagado mercenarios de Egipto, ya tenía tratos con Egipto, entonces estaba en guerra con Egipto con. ¿Por qué? Sí, pero había como que el rey estaba en muchas guerras al mismo tiempo. Contexto te muestran el por qué estaba bajo en guerra o qué le daba esa guerra. Porque no le daba nada, te mostraban el pueblo y no hay una gran abundancia porque la guerra. Es como el reino no es tan y tampoco es tan rico, no sé qué hay. Tampoco hay tantos soldados. Acá, antes de partir, la reina le revela. No me acuerdo ni cómo llamaba el nombre que le habían puesto. Cero de dejo. Adatkis, una cosa así le había batido. Le dice, no, tu nombre no es Adatkis. Tu nombre es Hércules. Sos el hijo de Zeus. Tenés poderes y estás acá para guiarnos. Y el otro, no me rompa las pelotas, vieja. Me estás boludeando, ¿qué te pasa? Alcides. En el momento en que él sigue todavía ni tiene super fuerza. Le llevan a pelear a los esclavos, a todo esto. Él se había dicho que iba a volver. Que era justo el tiempo donde se casaba la loca. No sé cómo funciona el momento. No, tres meses. No sé cómo funciona el tiempo de esta película. Porque toma un mes de barco irse de donde estaba hasta Egipto. En teoría tomar un mes en volver. O sea, está bien. Eso te tenés que. En el que ese esclavo se pone a reflexionar todo el tema de Hércules, así. O sea, que capaz que soy el hijo de Dios, capaz que no, pero fue de. ¿Cómo se llama? De las peleas de esclavos. Hice un viaje a no sé dónde. Derrota a no sé cuántas personas. Después todavía tiene tiempo. Libera a los judíos. Y libera a los judíos. Después tiene tiempo para volver a su pueblo. Tomar el control del reino nuevamente bajo el nombre de Hércules, el Salvador. Que a todo esto, acá todavía no tiene superpoder, o sea, es como, tiene poderes hipnóticos. Porque no importa que vos hayas sido un soldado de un reino durante toda tu vida, sí. Y te hayan lavado la cabeza durante toda tu vida. Si viene Hércules adelante y te dice, hombres, vengan vengan conmigo a la libertad. Que se quedan mirando entre ellos y dicen, sí, por Hércules. Ahí tiene una escena que no la puede creer. O sea, de Hércules encadenado, sí. Que lo están horriblemente. De los efectos de 300, azotada, A nivel de presupuesto, creo que lo que hace es una mierda. El loco está ahí atado a las... Por más que a la gente la cuchillan y no sé qué onda, las peleas están re mal coreografiadas, están cagando tiro y en un momento el loco está como: ¡padre! ¡Te acepto! ¡Acepto mi nombre como Hércules! ¡Dame fuerza! Y el loco como que en ese momento agarra, gana la fuerza de Hércules y saca las cadenas, saca los cubos y ahí se convierte en Kratos. Porque agarra las cadenas y empieza a revolear a los Kratos y empieza a matar gente. Y después, a partir de ahí, lidera el pueblo, gana más poderes, gana el poder del látigo láser de los Waltmon. Por en un momento hace como una convocación al rayo de Zeus para entrar a matar gente. No, una película muy pedorra. Aparte, encima, después... todavía no entiendo cómo es que la gente en esta película no se muere por cosa de que se debería morir, pero todo el mundo se muere por un cuchillazo en el hombro. O sea, cuando te pegan un cuchillazo acá, en el hombro, te morís. Es totalmente independiente que esté, que el corazón, o sea, no esté acá como dice todo, como dice la gracia, que está acá en tu teta izquierda. Todavía no descubrían que el corazón no estaba en el hombro, sino que estaba... Sí, sí. No, pero viste como la mayoría de las cosas que te dicen que el corazón está en tu teta izquierda. No está en tu teta izquierda, está en el centro de tu pecho y a la izquierda. O sea, está siento en tu teta izquierda, pero está en la parte de abajo. No está en tu teta izquierda. Sí, del lado que quisieron hacer el efecto de ninjas, que misteriosamente te contaban que había gente que tenía el corazón izquierdo. Sí, no, sí. Misteriosamente. Bueno, acá es el... Bueno, pero sí, si vos me dijera que pero, o sea, es la joda. Si vos me decís que te pegan un cuchillazo acá y tu corazón supuestamente lo está, obviamente, porque no lo está. Es un par de centímetros hasta llegar tu corazón todavía del lado derecho. O sea, no te mata. A la gente le pegan un cuchillazo acá, a centímetro del codo. Te atraviesan de lado a lado y te moriste. No es como 10 dedos, es como 3 dedos, 4 dedos hasta llegar a tu corazón, pero te moriste igual. Es como que el cuchillo misteriosamente venía. No hay otra manera de que te matara. No hay manera de que te. Pero no, es una película muy mala. Pero decía, primero tienen que aceptar a Zeus como su señor y salvador para Hércules de Nazaret. No, imagínate. Ahí se mueve el dios de la guerra. No la vean ni a palo, fuera de joda. Al de esta cosa, si le tratan de invitar al cine para ir a ver esto, escupan a la gente que los trata de invitar. Bueno. Esto no da ni para entretenimiento. Acá está el director que vos estás preguntando. Este es el tarado de cosas. Imagínate, qué boludez hizo este tipo. Serie de TV de Graceland. Un capítulo de White Star. Pura serie de TV. Desafíos, calculo que esto tiene que ver con Hércules también. Quizás las 12 tareas de Hércules. Rastro alguno. Andás a ver. Puntaje de 6. No. Olvídate de esta película. Pesadilla 4. ¿Cree que este tipo haya hecho duro de matar todo? Tiene que haber una herrera exorcista. Tiene un montón de cosas. Bueno, ya fue, me voy a seguir inculando. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a noticias. No hay nada productivo que decir esta película. Es como el que te encontrás tirado por la vida y no la tenés que levantar. O sea, chicos, escuchen a su madre cuando le dicen no levanté casi. Y lo vi al coso y dije, vamos a probarlo, pon un. Dota 2. Sí. Tengo los tutoriales de cómo se juega, pero. Yo estoy viendo tutoriales de cómo se juega. No es la gran cosa. No sé cómo podés enviciar todo, pero no sé cómo podés dedicar tu vida a esto. Cosas diferentes. Sí, no. Me parece. Debe ser muy cago de risa cuando jugás con en equipo. Pero. No sé. Es como lo dicen en la película una vuelta. Es como. Táctico FIFA. Vamos. Y esta sección. Kimi ni wa nan demo hanaseru yo to warau kao ga samishikatta. Muchachos, quiero que me paguen de ya, de pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Bienvenidos a Toque Personas de Cada de Hajimaru Yo, sección de noticias, siendo las 20 horas con 49 minutos y 53 segundos exactamente, desde la República de Argentina. Y viendo el diseño del de, nuevo rediseño de Lucy, que donde le sacaron todos los órganos y le dejaron espacio suficiente como para que coma un pollo y eso sea lo único que pueda comer el resto de su vida. Bueno, vamos a ver qué come. Van a pasar los capítulos y vas a poder ver qué le está comiendo. Algo esta semana, dos semanas que estuvimos pasando realmente podría haber sido mejor. A ver, trato más eso de las que esperábamos. Cuenta. Como vos ya sabemos, el evento ya estaba atrás los programas que estamos haciendo. Pero no hay tantos anuncios. Pero vamos a iniciar esta sección de noticias con una noticia muy vieja, pero. El nuevo Candia serán dos ovas para otoño. Obvio, pretendían que iba a pasar con esto. Vuelve a cosas, vuelve a Chamba. Vuelve a Chamba, queremos el regreso de Chamba. Recientemente anunciado nuevo proyecto animado de Suisei no Gargantia. Gente, una ova de dos partes que se estrenará el próximo otoño y que además podrá verse en cines. El ova de Azos será. Suisei no Gargantia, historia de las ovas, se desarrolla medio año después de esto es como... Y el segundo se llama... Chamba. Raizo Chamba. Y bueno, pero antes se tiene que ir a todas las letitas de... Pero eso lo hace Chamba. Eso lo hace Chamba. Tentale. Y Soto dice que quiere cerveza fría. ¡Salen dos! Bueno, va mejor que subirle a la al micrófono le subo al le bajo a la música. Mejor que subirle al micrófono y subirle a la cerveza. Sí, no sé. Bueno, como venía diciendo, se va a situar un medio año después del fin de Vuelve Gargantia y trabaja con Verous, plato de operación como ya sabíamos. Y conoceremos a una chica de 13 años llamada Rema. Que la Rema, que... la Rema. Pasarán, llegó de Google, ¿no? Pues de Google la había remando. Bueno, la serie original se estrenaba en televisión japonesa. Está loca, pues me acuerdo que vi una imagen de esta loca. Esta es la rubia, una rubia nueva, creo. Sí, es cosa. ¿Cómo era que se llamaba? Es Sofía Saturnia, la séptima. Comienzo se estrenaba el 7 de abril de 2013 y dirigida por Kazuya Maruta y Gen Urobuchi se encargó del guion. Gen Urobuchi, bueno. Se llama tirar, estirar. Pongo a Miura a estirar algo, te lo va a estirar. Hungry. A finales de enero se anunciaba que Hungry Zombie Francesca, la Farbeat, obtendría su propia. Se ha revelado que dicha serie se estrenará en TV durante el mes de julio bajo el título Francesca Gears B&B. El anime se hallará protagonizado por Francesca, una idol zombie que deambula por las calles de Sapporo. La capital de Hokkaido, cantando sobre los puntos de interés y la gastronomía de la prefectura que recién mencionaba. Famoso 5 capítulos. Digo, famosa serie de capítulos de 5 minutos. Nunca falta la serie de 5 capítulos. Nunca falta. Hay que por lo menos por un mes podemos robar con esto. Si ganamos, si hicimos 12 capítulos de Monocrome. Pero Monocrome era simpático. Sí. Era simpático Monocrome. Lástima. Lástima que tipo... Lástima la trama. No me acuerdo ni cómo terminaba ya. Wow, mejor que la porquería esta de Hotel. Ah, de sí, chotísimo. Feo, feo. Saludos a Dentux, que se unió a nosotros. Como iba diciendo, bueno, también... Ya que te uniste, momento para decirte que hay cuota. Francesca estará... medio chibi, medio loli. Kino volverá a poner voz a Francesca, mientras que a Samitano interpretará a Exorcist. Este peculiar personaje fue creado en 2012. Para robar. Ya protagonizó como muchas cosas, como las locas de Love Lab. Sí. Sí. No te voy a decir que no. Para robar, todas para robar. ¿Vos crees que este programa sale por amor al arte? Para robar. Bueno. Como ya diciendo, habrá una serie de videos musicales que, como ya decíamos, servía para promocionar lo que era el turismo en Hokkaido. Y también cuenta con una cuenta de Twitter de G Plus. Algo que realmente no esperaba que lo anunciaran y realmente no. La actualización en el website de la franquicia Kitosen dejó ver un mensaje que decía los... Un nuevo trabajo se estrenará en 2014. Saga que dejé de ver desde la segunda temporada. Pero hay ovas. Sí, están las ovas. Hablarán, criticarán a Samuel el Flamenco. Sí, ya vamos a hablar. Chainbass se echa a todos. Decía Sakureño. Pero vos tenés más. Wilhelm decía, Ledo muere y Chema pasa a gobernar a todos. Posee el cuerpo de Ledo y ahí se convierte en una serie popular. Ojo, que hay un doujin de vasos de garganta que están... ¿Qué? Hay muchos doujin de garganta. Hay algunos que no se tienen que ver. No. Bueno, como venía diciendo, con la salida de este anuncio también se publicó lo que sería un video promocional de lanzamiento de los Blu-ray Disc Box de, digamos, que compilan las tres temporadas. Tiene que también se dice algo como dará comienzo a la leyenda de luchadoras todavía más caliente. Sí, sí, sí, sí. Pero, con ropa, sea, más, ropa más frágil. Capaz. Pero es como... Más y Kitosen, ya sabemos que va a ser pura fruta. Ya sabemos de qué va Kitosen. Es más, ya no sabemos de qué va. La última temporada de Kitosen Extreme Executor, se estrenaba en abril de 2010 bajo la dirección de Koichi Ohata y la animación de Studio Arms. Vos fijate qué raro que Kitosen se convirtió en un peor producto siendo basado en un manga, o sea, siendo basado Kitosen en un manga de pelea. Sí. Que Queen's Blade siendo basado en un juego de RPG. Sí. Digo, es muy raro que las dos terminaron peleando más o menos y Queen's Blade resultó mejor. Es que Queen's Blade creo que supieron decir basta. No, ahora. Sí, no supieron decir basta, pero, o sea, encaminaron la historia y cuando se le acabó la historia le dieron un hit acá, como que ya no sé de qué va esto. Y nunca perdieron de vista el hecho de que iban a lo porno. Fue el error de Kitosen fue tratar de meter la historia. La franquicia Macross tendrá una nueva serie para televisión. Como siempre, Macross nunca se va. Igual vuelve, pero casi esporádicamente. Sí, pero no, nunca se termina de ir. El pasado miércoles 26 de marzo finalizaba la retransmisión, o quizás retransmisión, sí, de la popular serie Macross Frontier. Es como cosa, como Chica Marioneta J. Y que, para sorpresa de muchos, a su término anunciaba la producción de un nuevo anime de Macross para televisión. Sin embargo, el mismo no proporciona ningún detalle adicional. O sea que nos lo vamos a tener que comer. Sí, hasta, ya, hasta por lo menos el segundo tanque no vamos a ver nada de esto. Quizás. La primera serie que dio inicio a esta franquicia, The Super Dimension Fortress Macross, se estrenaba en octubre de 1982. Sí. Que no lo recuerden, todavía no nacimos en esa época. Yo la veía. Octubre, ya estabas vivo en esa época. Ya estabas vivo. No, octubre del 83. ¿Por eso? Vos sos junio, yo te estaba pensando en el 82. Por eso, no, yo lo estaba viendo desde los huevos. En abril se espera un importante anuncio relacionado con tu álbum Mayuxu no Index. Esas son la filtración de un scan del siguiente número de Sí, Gekidai. Nos deben una continuación de la serie porque se quedó en una parte re zarpada. Ha revelado que el próximo 10 de abril se dará a conocer un importante anuncio sobre la serie Tu álbum Mayuxu no Index. Por el momento se rumorea que dicho anuncio podría ser la tan esperada tercera temporada que de su adaptación animada. Es que obvio, tiene que ser eso, no puede ser una película. No, pues tienen demasiado argumento como para querer condensarlo todo y robar con eso. Le va a resultar más económicamente redituable hacerlo serie de TV. Podría ser, ¿quién te dice? Pueden robar por 24 semanas o gastarse toda la papa en una película y robar por 2 meses. Quizás toda la papa. como voy diciendo, el día de la fecha, estas novelas escritas por Kazuma Kamachi, capo, cuentan con alrededor de, creo que eran 24 volúmenes. Por lo menos. Eso no contando Rail. Eso sin contar Railgun, que Railgun son otras 9, creo. Pero Railgun creo que es manga directamente. Tiene manga y tiene cosas, y tiene novela también. Ah, no, tenés razón. Railgun es manga. No importa, tiene muchos. Su adaptación al formato animado inició en 24 episodios, a la cual se le siguió una segunda temporada. A la cual le siguió y una estrenada en 2010. Y ahí 2000... Railgun 1. Ya sé, que, o sea, entre que salen las temporadas de Pero 10 y la película en 2013. Sí. Y la primera de Railgun. Railgun ese salió el año pasado. Sí, entonces hubo un año donde no sacaron nada entonces. OVAs. No, 2011 no sacaron, no creo que no. Una OVA creo que sacaron. La OVA está en 2010, acá, supuestamente. Raro que hayan perdido un año y no hayan sacado nada. Capaz por... No, debe ser por duración. Acuérdate que cada una dura 24 capítulos, entonces podés tirar. Si la hubieran largado en el segundo tanque del año, hubiéramos arrancado el año con el final de esto y hubiera parecido que no se perdió tanto tiempo. Bueno, nueva OVA de Shijo Saikyo no Deishi Kenichi para el tomo 56. ¿Por qué no adaptan la serie, Oda? Hubieran seguido adaptando la serie donde se la quedaron. Y ya la tendrían completa, ya te hubieran terminado de hacerla y hubiera quedado buenísimo, pero no, vamos a hacerlo de OVAs. Bueno, se ve casi así, saca más plata que con el anime. Pero no sé, porque le están largando, largan el OVA con el manga, con el tomo del manga, entonces no. Además también están transmitiendo también los OVAs, van a empezar la transmisión de los OVAs por televisión. Quiero incentivar a que la gente también comprara. Sí, encima la serie, quitando que tiene sus años, no es una serie larga, o sea, es una serie de 43 capítulos, ¿no? Lo podías haber tranquilamente continuado, ¿no? Desde Mangao anuncian que el tomo recopilatorio número 56 del manga Shijo Saikyo no Deishi Kenichi de el discípulo más fuerte. A la venta el próximo 16 de mayo tendrá una edición limitada que también incluirá una OVA en DVD. Donde Miu tiene menos ropa que de costumbre, otra vez. Y aparece también por la tapa, parece que aparecerá otro personaje más. Tiene 10.000 personajes que todavía no aparecieron nunca en la serie. Tanto en el manga. La sexta OVA. El grupete de Kenichi tiene como 700 personas, boludo. Esta sexta OVA se pudo. Digamos, la sexta OVA se pudo conseguir junto al tomo recopilatorio número 55 que salió a la venta el pasado 14 de febrero. Y como ya iba diciendo, también el 9 de abril se van a emitir algunas de las OVAs que ya salieron. Las primeras creo que las del año pasado. Hatsune Miku ahora tiene su propio restaurante de comida rápida. Rápida como ella. Oh, parece que las cosas no van tan bien para la economía de Miku. Ya ha vendido su cuerpo y ya no le queda nada más. Entonces parece que tuvo que invertir en algo más, así que parece que decidió... Miku le dijo, ponele más teta, boludo. Es que en la ciudad de Yulin, provincia de Zhuangji, en la provincia china de Taupai Pai, se abrió un local Sin licencia, Nache. El local es Mueto Hatsune. El restaurante está decorado por completo motivo de la popularidad del vocal. Sus empleadas están vestidas como ellas. Sí, en el momento que te quemó el local. Sin embargo, esta es la es típico restaurante aquí. No tiene a mi hamburguesa. No tiene hamburguesa. Mi cupo, nada más. Ah, bien. Como que. Está fuera el momento. Papas fritas. Nada más. Pollo frito. Es como ir a Burger King y poner una calcomanía de Miku en la pared, nada más. La seiyuu Takano Tateno revela que estuvo al borde de la muerte por una enfermedad. Comí en el bar de Miku. La seiyuu Takano Tateno ha revelado en su oficina el pasado fin de semana. ¿Este es seiyuu de quién? Ahora dale, bueno, no tiene seiyuu muy conocidos. Va, importa, progresa con la noticia. Te digo los sellos que tenía. A ver, dale. Hizo... Akatsuki de Fairy Musketeers. Donde estaban los. Son los. Esta serie Kodomo. Que se empezó en un momento que yo la empecé a ver, pero después el fansub tiene un OVA. Esta arrancó con un OVA en. Creo que en principio del 2000. El OVA re oscuro. El OVA está bueno. El OVA está bueno. Porque pintaba a la loca de Akatsuki y su super lobo contra otra cosa. Y te. No era una mala serie, pero la colgaron. También trabajó... Chillona, la vocecita de la loca. Narue no Sekai, como Kyoko Kudo. ¿Como Kyoko? También puede ser conocida en... Ya me acuerdo con el juego, bueno, Play 2. Pero en la Oan. Sí, sí. También... Para Ufu no Natsu. ¿No te acordás de esta? De Summer of Ufo. ¿Ese que se cambiaba de sexo? No, es la loca de la nave espacial. La que tenía el... Los implantes acá en el brazo. Ah, sí. Esta es la serie patada. Sí, esta es la serie patada. Sí, ya me acordé. Esta ola creo que fue la primera quemada que me invitó Pyro a su casa. Por suerte desperté para el final. Y ahí hizo de Koyomi. Koyomi es la amiga de sí, la que la reta al gran concurso de vamos a comer y básicamente sí, casi se mueren. En Canon. En Canon 2002. Sí. O sea, no ha tenido. No ha sido un personaje, pero apareció prácticamente. Pero que vos me digas, boludo, apareció un compillo como decía, ah, sí, cantó un opening de Detective Conan, ¿eh? ¿Qué me importa, boludo? ¿Qué boludo? Yo también, creo que si me pongo a ficar, creo que también salí en un capítulo de One Piece. Dejate de hinchar la bola, boludo. Puramente Loli. Conocí como Ryu Fuku-chan. Es un OVA único, salió en. Tengo la cabeza libre. 2008 puede ser, pero es un solo OVA. Paródico de la conquista de los tres reinos. Sí, estas cosas que no te gusta ver a vos. Acá te sacó leña y él decía que. 40. Tantos años de Locomotion me han dado. Como viene diciendo, esta seiyuu Nako Tateno ha revelado en su blog ya que básicamente el año pasado estuvo casi al borde de la muerte debido a la enfermedad hospitalizada casi por un mes. La seiyuu que debido a ello tuvo que ser, digamos, por eso que se dio cuenta de que, digamos, tuvo que dejar varios papeles. No se dio cuenta, pero tuvo que dejar varios papeles que ya se han dado. ¿Se dio cuenta? Y se escuchaba tri, gri, gri. Y que al final tuvieron que tomar otra. Y lo notó. A la Fairy Tail. Tuvo una buena vida hasta ahora. ¿Sabes? Sería mejor que acabe así. La loca agarró y dijo: yo me acuerdo de ese momento que fue re estúpido. Fue en una peda donde un día vino un porque da la mierda porque no conocía la serie y pensé que no iba a triunfar. Sí, este día se encuentra bien y que está. ¿Fan? Supongo. Porque no, bueno, tiene tantos personajes como para tener fan. Además de haber pasado por el quirófano para solucionar su problema. Empezaron a salvar su vida, aunque digamos, la sacó sus amigos. Prácticamente fueron a visitarla diariamente. Y aunque la de 280 yens por solo una semana de hospitalización. 222.000. Sí. 222.880 yenes. Es mucha plata. $22.000, media pila. Creo que Robocop salió más barato. tenía. Se había comido una piragua. Agu de Tama, el huevo deprimido de Sanrio. El huevo deprimido. Una serie de cortos animados. Sí. Yo te dije que lo de Ruby no iba a durar por mucho caer en ese personaje. Es de Sanrio, pulido de ¡ah, huevo! Desde donde lo huevo, describió. Te vendiste. Te estoy viendo desde acá. Te vendiste a Sanrio, huevo. Como un huevo aburrido del mundo y desmotivado. Él sigue inmutable. Es medio pie ese corto. Como todo lo que hace Sanrio. Pero de onda, eso te revende la serie, a ver. En la serie se me encanta que el anime ese, digamos, que disputaba en la TBS a las 6:54 de la mañana del lunes. Es como desayuno americano. Tenía a Pompín, el periodista de la Argentina, tenemos huevo. Ah, bueno. Todos los que son de México, pongan el busca imágenes de Pompín. En desayuno americano, el periodista argentino. Es eterno. Es eterno. Bueno. El bloque Noi también es de FujiTV. A celebrar esta para que los fans votaran por sus personajes favoritos, las canciones y los momentos de episodios y otros elementos favoritos del mismo. Hasta el momento. O sea, básicamente voten hasta que tengamos una serie nueva en base a todo lo que. Por los elegidos, por el público, tenemos a. O sea, Kane, sí es un buen personaje, pero no tiene mucho para mostrar en ningún sentido. A mí me cae bien. Pero, o sea, si vos te la ponés a recordar, tiene el gran diseño, no tiene la gran personalidad. O sea, de línea sí tiene, pero tiene un código moral tan fuerte. Es como. Es un. O sea, me gustó como personaje. Pero, y de tal sacó el 21,4%. Como prota, Psycho Pass me gustó, pero. Bueno, tenemos a Mr. Noitamina, que tenemos a Shinjia. Kogami, que ganó con también de Psycho Pass. Que también que ganó con el 17,6%. Kogami sí gana. Kogami sabía Kung Fu, sabía disparar, sabía un montón de boludeces. Y después es el Vengador del Futuro, una cosa así. Entonces sí, Kogami sí tenía onda el loco. La escena más conmovedora tenemos a Nohana en el episodio 10. Y sí, no lo vamos a decir porque es como el final de la serie. Casi, sí. La música más memorable, el opening y el ending Sakamichi no Apollon. ¿Por qué? El ending yo te creo que estaba bueno. Va, el opening. La música de Sakamichi no Apollon estaba buena, pero yo no. El opening de Sakamichi dentro de todo, creo que es de los que más me gustó. Escena más impactante a Nohana episodio 4, Yukiatsu como Menma. Bueno. Sé que esta gente no sí, ve sí, mucho. Sí, o no, mucho al bosque. La frase más memorable es de Guilty Crown, que es el poder, mi poder del rey. El rey del humo. Y mejor episodio tenemos a Sancho Paz con el episodio número 11, que calculo que será el final, no sé. No, el 11 es... no puede ser, es de 22 me parece la serie. El 11 es el de... Bueno, estaban terminando un caso en el capítulo 11. Pero no me puedo acordar cuál. Bueno, pasando a otra noticia, el manga de Yu-Gi-Oh! D-Team Sexal finalizará en el próximo viernes. Gracias. Fecha este viernes, que quizás. El número de mayo de la revista Psyche Jump, a la venta el próximo viernes, publicará el capítulo final del manga spin-off Yu-Gi-Oh! D-Team Sexal. La serie que cuenta con el mismo reparto de personajes de Yu-Gi-Oh! Sexal es obra de Akihiro Tomonaga. Y supervisado por el creador de la franquicia, que es Kazuki Takahashi. Sí, maten a este tipo. Calculo que lo único que hace es poner un sellito de dale. Contando además con colaboración de Wait. El manga original de Yu-Gi-Oh! Sexal se publicaba actualmente en Jump Creation. O sea, esta se termina casi en un espinafilo. Para ver más aventura del boludo y su fantasma, ¿para qué? Trate fantasma, Vamos con la última noticia. El anime de Shingeki no Kyojin se recopilará. Más relleno. No sé si relleno. Hype de Shingeki no Kyojin hasta que salga el. Va, calculo, pues si le saca el relleno Shingeki queda. Tenés que parar. Recuperatorio, nada más. No, pero el relleno. Y puede ser. Solo durante los primeros 13 capítulos se la pasan contando. Pasan los primeros minutos. La nueva oficial de la película Shingeki no Kyojin Senpai se estrenará el próximo invierno. La historia de la eternidad. Jujutsu no Tsubasa. Jodeme, comen humanos y también... llegará a los cines el próximo año. Ambas películas comparten los nombres de los openings de que compuso Linked Horizon para la serie. Míreme cómo la junto con pala. Da, da, da, da, da, da. Eso que la letra no está tan buena. Y el bebé no. Es horripilante. El bebé es como que se tiraba una flecha y pobre tipo que quiere tirar una flecha. No sé, es como que muy... Pero ya pasó, boludo. El tema de Shingeki era verlo así de corrido en el primer momento. Ahora te aseguro que si lo ve de nuevo, no es... Vamos a nuevas películas, contarán con un nuevo, por así decirlo. Un audio remasterizado final de una película del 14 al 25. La primera película creo que sí. Sí, exactamente, la primera es lo mejor. Igual, los últimos capítulos no estaban tan mal. No. Casi nada, los últimos tres sí eran como para verlo. Bueno, 3D. Obviamente, como esto va a ser una película recopilatoria, prácticamente van a agarrar prácticamente van a agarrar y no va a tener director. Es que sí, va a estar testeo a cargo de estos tijeretazos. Sí. También creo que ya se había anunciado lo que era un primer actor para la película de imagen de live action de Shingeki no Kyojin, si mal recuerdo, esta semana. Sí, algo de eso escuché, pero no vi la noticia. Descanse paz Locomotion. Menos. Yo no quiero que vuelva Locomotion. No soy de esas personas que soy pro Locomotion, ni menos. No después de haber visto 30 mil millones de veces de Mario DJ, el Mobius. Y Dr. Cat. Dr. Cat. No, pero Dr. Cat estaba bueno. Sí, hasta que lo sacaron. Sí. Pero. Sí. Seguido por el anime de Shingeki no Kyojin Junior Heist. Bueno. Vamos. Saludos a Gaby que se acaba de unir a nosotros. Saludos, Gaby. Vamos con un tema que yo no sé qué será. ¿Es así se llama el tema? ¿Por qué hay un tema que se llama así? Por eso te digo. A ver, déjame ver ¿qué dejaste acá como para que pudimos hacer algo? Vos tirá un tema y ya fue. Nos vamos con un tema de Nobunaga de Full, con alguno de supongo que será parte de un single de las cosas de Nobunaga de Full, que es The Replacement. No Replacement, creo. No sé si ya lo habremos pasado, la verdad. Ya no recuerdo. Vamos con el tema, estoy cansado. Bienvenido a un sitio sin censura. Buenas streams. Donde no sabrás lo que buscas hasta que eso hay puro entretenimiento, Geekex. Puta madre. Todo esto live. un espacio que no está pensado, a angelcast.com. Y encontrarás el lado real. Bueno, volvemos a toques por esta música. Hajimaru yo. Sección de anime, donde básicamente tenemos el inicio del primer tanque. ¡No, Kira! ¡Está Kira! Kirito de mi corazón. Ah, y también está Taco. También está Taco, pero Taco no importa tanto como Kira. También está Taco. Pobre Taco. Che, a mí. Michelman, creo que no. Saludos a mí, Michelman. Sí, pero vemos. Estreno según conté. Sí. Lunes. Yo digo que son 64, pero de cualquier manera, aunque me haya equivocado, una banda. Y el año pasado creo que eran 50. Volvimos a completar la boludez esta de que termina el mes y terminan todas las series juntas y arrancan todas las series juntas. No tenemos ni una semana para ir peleando el final de una serie y ya tenemos que tirar todo lo que veíamos antes para arrancar todo de nuevo. Un comentario antes que empecemos con esto. A ver. Fire, no seas estúpida. Después de eso creo que necesitas una buena sesión de... A ver, bien, vamos a arrancar de una vez porque tenemos muchas cosas. Tenemos solo un mes para hablar de lo que se hace este mes. Primero, te digo, esta parte de la torta van a ser boludeces. Sí, mucho codón. A partir de la semana que viene vamos a empezar a hablar bien de la serie, pero tenemos que arrancar con esto porque es esta hora. Tenemos como primera cosa de Gian Shooter Tsubasa. Voy a tratar de escribirle que sería el puro estilo de tenemos que sacar algo para rellenar. Esta es una cosa que nos llega por una tanda de pendejos hecho que tiene, es como el hijo de del ¿cómo se llama? Uno de los del capitán de Chia. Tiene como la cara de Chia, como el hijo de Chia. Esto básicamente es un juego de cartas. Juegan un juego de cartas que se llama JS, una mezcla entre el Karuta y otra cosa más. Pero no hay especificaciones de qué va, ni muy divertido ni muy complejo. Y espero que algo sea como para rellenar 32 capítulos, porque no sé qué. Pues para la paga lo debe tener. ¿Cuál es el problema con esta cosa? Ganas de vender, eso tiene. Sí. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es el problema que de lo que venía a hablar. Hay muy mala publicidad, muy malas campañas de publicidad en todo lo que va del año. O sea, mucha gente directamente piensa que vos sacás un producto y ya al instante ya está vendido automáticamente, aunque vos no hagas nada. Sí. De esta serie, cuando no hay un solo video, no hay un solo PV, no hay un solo adelanto, no hay un solo comentario, y vos te vas a la página de la serie y cuando encontrás que la página de los personajes no está en proceso. Persona no se cae. A ver, yo le dejo la página para que la vean, porque no hay otra cosa para ver, es lo único que hay. También tenemos otra serie de TV más que te vendría siendo Majin Bone. Que este es un producto de Bandai. Otra cosa que va para atrás. Este está basado en su nuevo juego de cartas intercambiables. Que tenemos que en este mundo medio animación barata, medio CG. Unos flacos, o sea, por el poder de la trama, ganan el poder de convertirse en super guerreros tokusatsu con poderes elementales y armaduras llamadas Majin Bones. Obviamente, para justificar los poderes flasheros y fruteros, para pelear contra una amenaza que... Pues lo más loco y rescatable de todo esto es que el líder del equipo es un flaco que... Antonio. Y tiene 22 años. El Arc Bone, no sé si es el azul. O sea, te tengo entendido mal. 22 años. Que se llama Antonio, que sea el hijo. No te culpo. También tenemos otro estreno más. Petit Idolmaster. La serie web, la nueva serie web de Pucci. A ver, ¿qué humo le vendés a esto? Uh-huh. Este viene después o antes del super mega concierto que iban a dar en el Budokan. Este viene después. Este viene después. Chorro. Y se quedaron a cargo de sus versiones un poco más grandes. Nadie sabe qué hacen o si se pueden morir siquiera. Pero seguramente History Channel diría aliens. No matan a uno, ¿qué pasa? A ver qué tiene adentro. Sí. Tal si nadie sabe de dónde vienen. ¿Para qué carajo? ¿Qué te importa? O sea, lo matás, a nadie le afecta. Nadie le afecta. Todo el mundo contento. A ver, también tenemos otra cosa de la cual ya veníamos hablando, que esta es Disc Wars Avengers. Lo hicieron, hijos de puta, lo hicieron. No te sorprendas, Fabio. No. Todavía falta mucho. Sí, sí. Falta mucho. Sí, después de sucesivos anuncios, llegó el turno del estreno de la nueva serie de animación cómic, anime, bla, que defenestra otra vez personajes que te caben, que pueden ser buenos, para tratar de ponerlos en un formato donde te deberían caber y terminar de cagarla todavía peor. Misteriosamente, esta semana, ¿qué salió? Salió un PB para celebrar, creo que los 2 años de la emisión de Tiger and Bunny. Bueno, a ver, en este caso, como habíamos comentado, tenemos que Loki, el cual era casi un villano desconocido por el mundo hasta que las películas lo hicieron pasión de multitudes, usó su magia re loca y su afán de luchar contra un grupo que él mismo convirtió, que él mismo creó. O sea, para cagar a los Avengers. Y de chapa casi a todos los héroes del mundo. Y de paso a uno que otro villano que también la comió. Sí, se fue un poquito a la goma. En teoría, no habría nadie para detener de tomar el control de la Tierra. Salvo por el pequeño hecho de que Spider-Man, de alguna manera re loca, zafó del hechizo. Y pudo escapar con alguno de estos discos. Y después de encontrar la forma de liberar a los héroes, no tuvo mejor idea que entregárselos a Akira Atsuki, un pendejo re X de Japón, el cual ahora tiene el disco del poderoso Iron Man y seguramente guiará a este nuevo equipo de Avengers. Cosa que ya de entrada debe ser una caca, porque todos saben que cuando Tony lidera a los Avengers, todo se va a la mierda. Ya camina, meme. Volvieron en forma de discos. O sea, por una vuelta me gustaría ver que la serie estuviera buena, pero sabemos que no. ¿De dónde la sabemos serie que está no? enfocada para niños de 4 años en adelante. Sí, que no saben nada de la vida. Y ni te digo de lo choto que es el juego. Sí. Ni te digo. Es como jugar a las tolas. A las tolas. O a los tazos. A los tazos. Los tazos Rafflet. A verlo ahora en 3D. A ver, también tenemos otra cosa que se llama Katsu Daru, otra serie de TV, que no estoy muy seguro, pero creo que esta cosa de estas series cortas que nos vienen tirando la idea de que la serie está basada en un manual loco. Acá pregunta. Sí. Pregunta Kira Knat. Ahí es un disquito. Ni siquiera. Moneda. No, la tola era el, o sea, imagina una figura. Mini figura, ni siquiera con mucha forma. Un pedazo de plástico casi con forma de popó. Sí, una caca. Vos lo tirabas y era como jugar las bolitas, pero estas no se deslizan, sino que tenés que tirarlas y tratar de tirar la mayor cantidad de esas porquerías que se levantaban. Acá llegaron como como con las formas de Digimon, de los Digimon. Sí, sí. No, pero eran Digimon posta. Sí, pero en la tapa es Monsters. Ah, y hablando de Digimon de a 3DS. Como que se deformó toda la cosa, tío. Era una pija, así que el juego es una así. Bueno, los nuevos datos del juego dicen que es no me acuerdo cómo es Digimon. ¿Cómo era que lo habían puesto? Digimon Next Generation, una cosa así. Un juego que según los programadores dicen que es para la gente que miró Digimon cuando dio ni enfocado al peque de 10 años. Está enfocado al peque. Tenían 10 años en su momento y ahora tienen 20. Sí, de versión sofisticada de lo que vendría siendo Digimon 3. Sí. Del juego RPG. Con un montón de mecánicas. Un mundo yande. Más tirando a. O sea, un personaje más tirando a lo que es un. De diferentes conexiones eléctricas. Es que para mí en verdad Ryusei no Rockman. Sí. No, yo estoy hablando de Ryusei no Rockman, no Battle Network. Pero en Ryusei mantén las armaduras físicas en el mundo real. Sí, bueno, pero yo te estoy hablando de también las armaduras físicas en el mundo real, pero esto es con poderes y el extraterrestre loco. Bueno, entonces es más parecido a Digimon. ¿Cómo era este? X. El que venía después de Cosmic. Ah, me acuerdo. También lo pasaron... Crosswar. No, antes de Crosswar. Y también, se hicieron acrompadas. Sí, pero es malísimo esa serie. Demasiado ese concepto. Bueno, la cosa... Ah, Gaby preguntaba acá si era... ¿Suena enteras o vale la pena? Sí, dice que sea la pena porque... Para, no sé qué serie de idols me estás hablando. Y Puchimas. Ah, Puchimas, sí, Puchimas. O sea, Idol Master es... Pero dije Puchimas, no Idol Master. Bueno, cualquier cosa... El de los pibes, el de los pelotudos tampoco... Para las mujeres debe estar buenísimo. Bueno, está llamado Digimon, es el juego de Digimon, ¿qué decir? Creo que se llama Digimon... Digimon Next World. Me fijo, ahora en el corte me fijo. No, búscalo vos, ponelo ahí. Sí, sí. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de Katsudora. Dije, esta es una serie de cortos tirando la idea de que la serie está basada en un manual loco que se publicó en la revista Kodansha en el 2011. ¿De qué se trataba este manual? Es un manual ilustrativo, obvio, tirando pelotudo en el medio, que trata de educar a la gente sobre los 44 yokais más con... No, obviamente no todos los yokai de Japón porque son infinitos, pero hay como 44 que son muy conocidos y el manual trata sobre eso. Y la serie... Tapa. No, es un pato. Corta, basada muy parecida y más corta y más boluda. Corta y boluda, que esto vendría siendo Gogo Tomodachi. Bueno, y se preguntan dónde estaba la trama. Bueno, esta es la nueva serie, innecesaria totalmente, de los Tamagotchi, por que todavía exista y no haya sido reemplazado. O sea, no me pidan saber de qué va esta serie. Va, de nada. Acá tenemos por lo menos algo para ver. Serie de TV se llama Akuma no Riddle. Qué título bastante pendejo. Tenemos algo con qué trabajar. Una serie de acción Yuri. En este caso, esta historia sería... Estaría Haru Ichinose. A la Academia Muf. Esta realmente no me copó. Mm-hmm. Bueno, no la vi, pero queríamos ver adaptado, pero que adaptaron otra cosa. Sí. La casa y sector de entrenamiento de asesinos profesionales para usuarios. Un día, uno de los dirigentes de esta escuela, no sé si a modo de realmente no importa, el tipo este de Asuma, digo, una estudiante que se acuerda y supuestamente también debería tener de target a Haru, pero por cosas del Yuri. O sea, le termina tomando cariño y ocupándose de ser el escudo más que viene a matarla. Y de paso hacerle uno que otro tajo por ahí. Tenemos otra cosa que es Blade, serie de TV. Basado en el MMO. Esto que no sé por qué me suena mucho a Queen Blade. Que nada, sepan que esta no es la historia de... o sea, de, no es una historia de me confundo. No es usuarios. La prota de esta serie es una espadachín bien formada, llamada Haru. Camino y seguramente va a ir juntando party para llegar a alguna cosa importante que tengan que hacer en el final de la cosa esta. No sé cuál es el enemigo central de la serie, como el mundo de la vagabunda de la espada contra los locos que tienen espadas y pistolas. Y poca ropa, siempre poca ropa. Esta ya está para ver. Sí. También tenemos otra cosa que sería Boku Kawaiyo. Esta es una historia con un argumento clásico que con Ritsu Kawai, una chica de la cual acaba de mudarse a un nuevo apartamento escolar para cumplir sus días de estudio. Los anhelos de esta chica son simples, de la escuela, pero nada va a ser tan sencillo, obviamente. Esto no es como que se te mueste el Kisuizo. Entonces, es como muy tranquilo. Acá no tenés que hacer juego de ritmo ni ninguna otra cosa. Pues resulta que la loca tiene como mínimo un carácter medio complicado. Y la gente muy pegota y medio rompebola es como atraída hacia ella. Y a ella es como que la repulsa al toque. Pero... eso se va a poner peor cuando ella descubra que en el nuevo apartamento también vive... también vive Lazuri Usa, un flaco que está un año por encima de ella, digo. Usa Senpai, que está totalmente perdido en su fetiche de tener una Kyohai y Rika le viene al pelo. Además, por supuesto, de que obviamente en el apartamento van a tener otras compañeras y va a haber otro quilombo. Y la loca va a empezar su vida de infierno, trágame ahora. Esta, por lo menos por el principio, es una comedia tranquila, que a primeras no destaca, pero quién sabe qué va a pasar a futuro. Capaz que está bien contada. El juego, Pyro, era Digimon Story Cyber algo. Quizás. Para no fusilármela. Digimon History Cyber Sleuth, sí. ¿Ya sé? Sí. Cyber Sleuth. Sí. Digimon Story Cyber Sleuth. Esto va a salir para 3DS. Creo que el año bueno, recién. Para 2000... PC Vita sale esto. ¿Para PC Vita? Entonces sale, no, entonces sale para las dos portátiles. Sale para las dos portátiles y va a estar disponible recién el año que viene. Ahora todavía no. A ver, también tenemos otra serie que sería Inuami Santo Neko Yama-san. A ver, en esta tortillesca situación tenemos como de los protagónicos a Susu Nekoyama. Una chica tímida, callada, que te... Está la otra que tiene pasión por gatos. Por otra, estúpida, lanzada, es fanática de los gatos. Pobre. Toda la otra, y la magia del opuesto hace lo suyo y ellas quedan... Y personalidades hacen que su relación sea un poco compleja a lo mínimo. Para este punto tenemos a Kagi Hiragi, la tercera en discordia, que... de una forma o de otra se va y va a tomar el loco rol de coordinar las vidas de sus dos amigas para hacer que Susu sea un poco más abierta y por supuesto que Yachio no se la dé por violársela en plena ruta o en pleno camino. Ah, pregunta, ya terminó. Pero ¿realmente estaba ese capítulo en el manga? Ese capítulo cuando son pendejos. Pero este era muy como... No leí el final, no llegué a leer el final de Pupa. Pero sí, y hay más que debe estar muy mal contado en el anime como... ¿Qué tipo de acción pregunta? Ajera. Acción tijera. Me habían preguntado, si soy lesbiana, ¿qué debo hacer? Y alguien querrá. A ver... Volviendo a los estrenos. Sí, volviendo a los estrenos. Tenemos... Otro más que este vendría siendo... Selector Infected Wicox. Este es un proyecto, este es el nuevo proyecto de JC Staff. Le voy a tirar lo que hay, porque no hay mucho. Esta serie voy a decir que medio mezcla entre Mirai Nikki con Bitum. Toda normal de secundaria. La cual ha sido arrastrada a una especie de juego super sádico para recibir un premio. Y las otras ya. Se van. Estoy pensando, me estoy confundiendo con otro cosa también de que no. No. Esta es otra cosa. Esta es la que se van a morir de forma horrible. Hay otro que no. Y esto va a pasar no en una isla desierta, no en un complejo medio loco, sino en plenas calles de Tokio. De por qué ellas han sido para esta cosa y el ente que controla todo esto, al igual que sus propios, no se conocen. Pero no, este tipo no va a escatear. La primera sospecha de todo esto es que ya fue un sitio popular de internet que está surgiendo ahora. Pero va a correr sangre antes de que siquiera sepan si la cosa viene de ahí o viene de otro lado. Como para comentarles otro dato, esto está dirigido por el mismo director. Así que puede llegar a rendir, pero no sé. Acá decía Will Hanson que también vi el primer capítulo y se le hizo muy similar a Fantasy Adol. Sí, pero más jodido. Y Fantasy Adol es una mierda de serie. O sea, es muy mala serie. Volvemos con esto. A ver. También tenemos otra boludez que vendría siendo Duel Master Versus. Esta cosa que no termina nunca. Serie de TV. siguiendo la línea de la saga de este juego de cartas de Duel Master. Kirufuda, el prota delante de la serie, trata de lo mismo, capítulos cortos, humor extraño. Puede decir que interesante, creo que sí. La joda es que yo sigo considerando que este juego, entonces no me da para saber cómo se juega, no me interesa el juego. Bien, ahora llega lo que es cosa, llega lo que estreno especial de esta temporada, por lo menos el uno del 2014 serie de TV que por fin volvió. Después de. No me arrepiento de nada. Uy, me arrepiento. Es porque nunca la viste, por eso no te arrepentí. Después de. de pausar para no queremos cagar la serie y meterle el relleno al pedo, nos llega la continuación directa de los sucesos de el gran torneo y lo que sigue después. O sea, como factor diferencial cambiamos la dirección y el equipo de en eso un poco en seguir la línea de lo que estaban haciendo. Hay cambios. O sea, vos te das cuenta que es forzar más o menos en seguir la línea y no cagarla. Y sobre si se nota, voy a ver el primer capítulo todavía como para saber si esa parte. Todavía no entendí esta decisión estúpida de cambiar el equipo que llevó a la serie a ser lo que es. Una de las mejores series shonen de las últimas décadas para serie. Porque ese tipo tenía la idea, lo entendía completamente. Y por eso hacía los openings. Sí, te juro. Era el tipo que vos lo veías y decía, New Fairy Tail era el que hacía el opening y el ending. Porque era el mejor, los mejores openings y los mejores endings para ilustrar la situación que estaba. O sea, era arrancar la saga, esperar el opening y el ending, ver el ending y decir, y después de que terminó la saga, decir, qué loco, el ending me contaba toda la saga y me la contaba re bien. Ahora mira solo el opening y el ending. Mirá, y te va a dar ganas de ver la serie. No, quizás no. A ver, tenemos, esto recuerden que arranca mañana. También tenemos otra continuación que esta vendría siendo Jojo no Kimyo no Bouken Stardust Crusaders, o simplemente Jojo Bizarre Adventure de Star Crusaders, la serie de TV. Como continuación y resta de adaptación pasada, nos llega la nueva temporada de Jojo, que esta vendría siendo desde donde lo dejamos la última vez. Sí, gente, este es el inicio, el Jojo japonés. Y por supuesto lo tenemos a él como protagonista. En esta nueva cruzada tenemos que regresa desde las profundidades del mundo de la oscuridad y ahora con nuevos y misteriosos poderes para hacerle frente a esta puede decir que la nueva generación ahora dispone del poder de invocar sus stands, formas espirituales de su propio poder y energía que conceden diferentes y fruteras habilidades. Una contrarreloj donde todo es sobrevivir y nadie tiene el final feliz. También quiero comentar que hace poco reví la serie de OP y, o sea, me quedé impresionado serie de este momento en todos los niveles. O sea, cuando lo meten gore que en este momento se le complicaría mucho meter, y la serie de OVAs la puedo ver perfectamente desde el último capítulo de la serie de TV nueva que había salido. Una duda, ningún tipo de desperdicio. El revampeo de esa serie de OVAs. O sea, se lo van a estar viendo lo mismo dos veces. otra cosa más. No les voy a comentar de qué va porque obviamente ya sabemos de qué va. Pero quiero decir que si no hicieron ningún cambio en esta nueva adaptación a TV, la serie en vez de llamarse Jojo Bizarre Adventure debería llamarse Pornaref Bizarre Adventure. De cabeza. Lo que decía Jojo es más poses. Con más poses gays, ultra gays. Con menos goles. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos. Robo Daimyder. Sí, sí. Daimyder. Kansen Robot Die Mailer, una serie de TV. Pero esta es comedia. Esta es una historia fumona protagonizada por un estudiante de secundaria cualquiera llamado Koichi Madabashi, el cual no dista mucho de la gente a su alrededor, salvo por el pequeño detalle de que es un total héroe. Pero en este caso, peculiar, o sea, no será castigado por eso, al menos por ahora, ya que por esas cosas de la trama, él tiene, lo que él tiene en realidad no es el síndrome hero-hero, sino son las partículas high-hero, corporal muy extraño, que será la clave para ultra high-tech, con el que deberá enfrentarse a la maligna organización Penguin Empire, que para evitar que ellos destruyan. O sea, Echi comedia. Sí, me acuerdo de mucho. En dinero anunciaron. Saludos a Alexis, que vinieron nosotros. Saludos, Darío. A ver, también tenemos otra cosa más que está vendida siendo Kindaichin Jonen no Chikenbo Returns, serie de TV. Regreso. Sí, una nueva serie de una nueva temporada de esta serie detectivesca, que yo confieso que no vi ni el más mínimo, no tengo ningún tipo de recuerdo de esta serie. Ningún tipo de recuerdo. Que debo haber visto un capítulo, sí, lo vi. O sea, como, estoy casi seguro de que vi uno, pero no estoy seguro. Si lo vi no me quedó nada. Al grado de que cuando vi el título pensé que era una vieja temporada. Que seguramente, o sea, que la vieja temporada de esta cosa había sido una cosa rara, que había durado 20 capítulos y había visto hace varios años. Y después resulta, me fijo y me entero que tiene más de 160 capítulos. Sí. O sea que esto es como una cosa que me pasó terriblemente por la izquierda y no vi en ningún momento, no sé ni de qué va. Pero la trama, o sea, según lo que leí, porque no me acuerdo, narra las aventuras de Hajime Kindaichi, el supuesto nieto del gran detective Kousuke Kindaichi. O sea, esto es como Conan, pero más, pero sin la pelotudez. Como Conan a ¿cómo se llama? A Master Keaton, boludo. Sácalo, boludo. De resolver los casos de la anterior temporada, actualmente están en un viaje de placer en Hong Kong. Y su instinto detectivesco no pueden ignorar. Serán solamente la punta del iceberg inicial para una nueva tirada de historia. Francamente, es de estas series raras que nadie fan subió. No porque fuera mala, sino porque simplemente capaz que había otras cosas que fansubear y nadie le dio tiempo para hacer esto. Me gustaría que me lo compartieran ahora, porque posta no sé. De esta sí que no sé nada. Pero de pronto les puedo comentar que muchos capítulos de serie están completos para verse en YouTube. O sea, son de estas. De esa serie que vos. Sí. Y tiene varios de estas cosas, así que no. Español. Están subtitulados en inglés. ¿Qué? Pero vi el primero que estaba subtitulado en inglés y otro que estaba subtitulado en francés. También tenemos otra cosa, que esto vendría siendo Lady Jekyll Pet, una serie de TV. Otra continuación para seguir agrandando la cerca de Sanrio, porque por si el huevo no era suficiente. En este caso tenemos la nueva serie de Ruby, la cual cambiamos de cast otra vez porque no, se... ¿Volvió sos vos? Que esta se ve que nadie se banca a Ruby por mucho tiempo y por eso la rotan con diferente gente. En esta historia... A mí es como que Ruby va... Sí. Matan, y vuelve. Y vuelve, pero... Es que tiene... Es que Ruby tiene ojos de Ruby. Bueno, a ver. En esta nueva historia tenemos que toma a Mizuki, una chica totalmente cualquiera del mundo, la cual nunca le preocupó demasiado su aspecto, sus amistades o lo que va, y por una cosa loca la selecciona como su nueva candidata para lo que sería un concurso que se llama Lady Jekyll Pet, que claro, ella no puede ganar ni a palo, por lo tanto Ruby va a meter magia y va a cagarla como siempre. La saca de la boda de su hermano, sí. Es capaz. Después, a ver, otra cosa que tenemos es Mizushi Tsukuyo. Mizushi Tsukuyo. Como ya habíamos anticipado, desde el estreno de la OVA nos llega la nueva temporada de Mizushi. Esta nueva temporada promete básicamente lo mismo que prometía la primera. Más situaciones donde Ginko irá enfrentándose a bichos a lo largo de su viaje. Nuevos y misteriosos Mushis. Más cartas a la princesa y más gente que nunca va a poder ver nada por la pelotudez de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. También tenemos otra serie que nos da, que vendría siendo Pretty Rim All Star Selection, la serie de TV. Siguiendo con la película, porque esto arranca de la película. Voy a decir que esto es la ampliación, la nueva ampliación de Pretty Rim para este año. O sea, es... O sea, conozco a dos fansub que van a estar contentos por tener esto. Pero esto es como el... Ya con esta serie tenemos Pretty Rim por un año más. Y no les voy a decir de qué va porque no da. Esa entrada no da. Después tenemos otra serie de TV. Que esta vendría siendo Seikuo no Dragonar. Que está directamente adaptada del manga del mismo nombre. Nos llega... Esta comedia de fantasía que no sé si debería decirle harem de entrada. Sí, vamos a decirle harem de entrada y ya fue. Directamente en un mundo épico, en alguna historia fumona, tenemos como lugar para contar esta historia la Academia Ansambine. Una conocida institución donde los estudiantes aprenden a criar y manejar dragones para usos varios. Por lo general los dragones son criaturas nobles, o sea, por lo que todos los estudiantes pueden manejarlos dentro de lo normal en el primer año de clase. Todos salvo nuestro prota Ash Blake. Siempre empiezan igual esta serie. Sí, sí, sí. Todos pueden menos uno, que al final es el que va a salvar a todos. Es el capo. Pero me mata que el loco es como el super nombre americano para una serie, ya, una serie japonesa épica. Ash Blake. Bueno, este prota, o sea, también tiene, al tipo lo tiene tildado como el número uno a la hora de cagarla. Por tema de la vida, Ash siempre se le ha complicado manejar dragones en cualquiera de sus aspectos. Y si la fortuna que, o sea, si su lectura de la fortuna no le habría dicho que él iba a ser un Dragon Rider, porque como que le leyeron la carta natal y le dijeron, vas a ser un Dragon Rider, resarpado. Y no, Jimena la Torre le dijo, sí, sí. No tienes un futuro. Estaría en esa escuela porque se le va mal de onda con los dragones. Solamente hay un pequeño tema. Por lo general a los Dragon Riders se les da un dragón, o simplemente el destino se ocupa de juntarlos con un dragón. Pero hasta ahora, y por más de que lleva años esperando, esa cosa nunca ha pasado. Pero un día Ash tendrá un encuentro con su dragón destinado, una criatura llamada Echo, la cual... No me digas que se transforma. No. La cual no solamente no parece dragón, sino que viene en forma de loli. ¿Qué te dije? Te lo dije. Sí, sí, sí. A ver, bueno. Para mejorar este aspecto, tenemos que no solamente es loli, sino que es especial. O sea, tiene un carácter muy especial y una extraña habilidad para guiar y comandar. Por lo cual Echo de inmediato mira a su compañero y establece así como como roles de supremacía. Convirtiendo a Ash Blake en el sirviente y ella en la Oyosama. Y por supuesto esto será la base para que varias chicas vayan llegando a la vida del flaco, para ir armando su entre comillas, sí, dragones. Sí. Dragones de papa. Y bueno, es una trama re normal, pero capaz que da gracia, yo qué sé. Sí, sí. Y bueno, continuamos la siguiente semana porque ya pasaron 22 series y no tengo ganas de seguir. Vamos entonces con un tema de algo. Vamos a ver si podemos llegar a empezar algo con Mixler. Tienes un ver y decía. Loli preguntaba a la pared. En su primer momento sí, después cambia. Yo estaba convencido que esto había salido un héroe que había jugado, porque era muy parecido a los diseños. Pero no, después no. Tiene un manga y... Kyuei nunca morirá, siempre va a vivir, aunque no lo vean. Los infieles no pueden verlo. Él te dice todo, pero vos tenés que preguntarle. O sea, si vos sos tan pelotudo de ir a aceptar algo y no preguntar las condiciones, es problema tuyo. Kyuei vive en el corazón de Ruby. Cuando miras a los ojos de Ruby, en realidad estás viendo los ojos de Kyuei. Es que tienes que aceptarlo, Kyuei interno. Kyuei interno. Tu ganas de cagar a la gente están ahí siempre. Es como el jamón Kyuei. Sí, sí. Bueno, vamos con algún tema de algo, porque realmente no sé qué carajo mandar con esto. Vamos a mandar. Vos mandás tema, la vida pilotera. Me parece que es el Open, el 28avo ending de Naruto Yaruk Shippuden. Sí lo pasamos, me parece. No sé. Me parece que sí. Vamos con Fuzzy del Long Horizon. Ay, mándale. Algo, un tema medio perdido de la serie. Y por un momento. Quizás así. no pelotudez y nuevos delirios. Falta de todo lo que ya conocemos. Y deliriante, como siempre. Búsquenos en www.rockstarrockblogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Estamos riendo con eso que expresó. Mi sección de sacada del culo, donde largo tiempo, después de una larga espera que inició, ¿cuánto fue? ¿En octubre? Sí. En octubre, con algo que... Que llegamos a tal sí, una cosa así. No, todavía no estábamos en esa época, en ese grado de madurez del pie. Por decir madurez. Por decir madurez, por decirle algo. Carajo. Oferta rara de videojuegos para esta semana. No, pero me puede llegar a putear porque lo sé y momento me van a mandar a mierda. Esto me lo dijeron. Lo dijeron en spread, yo todavía no lo confirmé, todavía no me fui a fijar. Pero según tengo entendido, en Origins, en la página de Origins, está disponible para la descarga el Dead. Obviamente es un juego viejo, todo lo que quieran. Y seguro para Origins, a pesar de que Origins es una cagada. La segunda es South Park de Steve en oferta, así que estaba bajo precio total. Los DLC estaban en oferta, pero son boludeces. Cuento del, creo que del 25%, una cosa así, tiempo durar. Pero si lo quieren al juego, vayan a la página de Sura Games, que es la, es como la página levanta juegos mainstream indie de Europa. El juego lo tienen en descuento del 55% y lo tienen a 17 euros la versión global. 18 euros la versión global. Más barato, así que piénsenselo. A la semana pasada fue. Exactamente cuando empezó a salir. Dijimos el informe que realmente apareció y a veces hasta tenía momentos y como que no era el pedo. No. Encima se iba madurando, o sea, ya no lo cagaban a palos. Sí. Era alguien que ya era inspirador ya. Hasta que un jodido momento. Alguien soltó el mutaje, ¿no? Alguien soltó al puto gorila con la guillotina en el pecho. En el pecho ahí. Y mató a tres policías, o sea, se fue carajo. Sabes que no pueden joder con eso porque onda, los mató y los dejó escondidos. Decapitar tres policías. Y como que todo era demasiado. Pues el gorila explotó. ¿De qué carajo está pasando en esta serie? Porque onda que iba todo muy normal de seres humanos. Todo sí, como que ninguno se puso a jugar. Sí, exactamente. Las cosas. Pero que de pronto ocurre un WTF del épico. No el primero, sino el una serie de muchos WTF. Solamente sería el puntapié inicial para una gran camada de WTF. Y yo día en la que ya mencionaba. El cruce en el que un momento en que algo supera la línea troll, sí, la troll line, en el que uno, digamos, canta lo que está viendo y ya no entiende nada y tus ojos se desorbitan, sí, y aceptas, empiezas a vomitar. Sí. ¿Por qué? Porque, como ya decía, en un capítulo simplemente todo se fue al carajo. Teníamos una buena historia escrita por alguien que ya tenía un buen antecedente, simplemente por decir que era el creador de Read or Die, como ha dicho Pyro en el informe. Ajá. Y que no solo, o sea, no podríamos haber pensado, bueno, él no escribió los capítulos o no estaba a cargo de esos capítulos que prácticamente eran fruta. Es la base, la clásica, él no tiene la culpa. Sí. Hemos hecho, no el director, pero sí todos de esos episodios, de la mayoría de esos episodios, no del infame 8, pero sí del 9 al 11, que es cuando ya, donde Masayoshi Hasatropeo Samurai Flamenco podría haber despertado, sí, su pierna. No, todo un sueño, pero no. Bueno, con un mafioso que le haya partido un tubo en la cabeza o cosas así. Exactamente. Pero no, él fue el director de varios de esos capítulos, de esa saga, de una saga de capítulos que realmente podrían haberse emitido. Que de cualquier manera, la saga de King Torture me parece la menos fruta y la más pasable porque sí, lo que. Una línea troll. Lo que sí, después es una línea como demasiado. Nada, pasamos. Digamos que en su haber, digamos, borrachos, sí, delincuentes menores, Ni siquiera, o sea, no tuvo ese pasaje de que tuvo Kikas de pasar a que lo a, no, al menos no que hayamos visto. En algún momento lo debe haber tenido. Pero va a pasarse a pasar a pelear con un mafioso. Que no tuvo mejor idea que empezar a pelear contra seres con extraños poderes, con una tecnología extraterrestre. Que esto es totalmente ajeno a la serie, ¿verdad? Era sí, como demasiado insertado y no sabía dónde había salido. Carazo, lo que dicen, yo todavía pensé que King Jojo iba a ser fruto de la borrachera del capítulo antes del arco que, antes de que el arco empezara. Es que pintaba eso. Todos pensamos que era eso. Sí. También, digamos que en ese momento decimos, bueno, acá termina todo. Acá podría haber una buena explicación media rara. Estamos como por el capítulo 12. Perfectamente como para que cerrara la serie, quizás. Todavía dejándonos con una especie de mal sabor de boca. O de cliffhanger raro para una segunda temporada. Sí, como diciendo, ¿qué carajo pasó acá? Bueno, podría haber sido un extraterrestre. Pero del polvo, del polvo de la muerte de King Torto, después de haber dejado un trauma horrible y no sé cuánta boludez, ¿qué es lo que aparece? No, aparecen los de Beyond. No. Aparece From Beyond. Exactamente, que... En un momento antes incluso de su aparición, yo llegué a pensar, digo, esto debe ser una especie de reality publicista muy pelotudo, porque sí, incluso sí, cuando aparecían las criaturas que enfrentaba Masayoshi, que vendrían a ser los malos de los primeros Power Rangers, los bien malos de Power Rangers, que realmente representaban elementos o criaturas medias raras, sí, más que nada animales a veces, pero que en un momento la gente se habituó. Yo no le daba normal, pelota, y realmente no mataban a nadie, solo iban para detener a Sombra y Flamenco. ¿Cuál era lo...? Que en un momento podrías haber pensado que era toda una especie de show para alejado de realmente del verdadero crimen. Pero no. La cosa era extraterrestre posta. Cuando aparece, haciendo referencia a lo que decía la serie, era prácticamente no, era... Lo sabe, todo era como que de la fuego argentina, sí, vinieran a atacarlos todos juntos. Exactamente. ¿Qué hace Masayoshi sin poderes contra todo esto? Se une al equipo de Power Rangers. Uno de sus mayores héroes no solo era un actor, sino que también formaba parte de la secreta, que desde hace rato investigó movimientos extraterrestres. Y tenía una base, había notado. No solo tenía gran tecnología, sino que era una especie, digamos, el hijo... No, es de cosas. Rangers, los flamingos, sí, contra... Los primeros, los generales del mal, sí, o contra los 47 generales del mal, sí, o los tantos millones, varios de miles generales. Sí, y como 700 millones de personas. Después de eso, ¿qué llegó a pasar? Además de que ya nos hubieran entrenado varias veces, de que, digamos, lo casi injustificable podría haberse justificado. O sea... Sí. Que ya tenemos la revolución de los héroes y un montón de teníamos cosas. Teníamos que dar un gran paso, sino que además después otra amenaza extraterrestre que quería invadir Javier. Porque todos aquellos héroes que aparecieron en todas estas más estúpidas. todos se pusieron en su traje para defender a la humanidad de nuevo. Sí, y todos tenían poderes, todos formaban parte de una gran organización para fuerza sola. O sea, cuando vos veías una serie y veías a Kamen Rider que tenía una espada láser. Y realmente tiene su espada láser matadora de universo. Sí. Lo peor es que, bueno, en ese momento vemos, digamos, una especie de conflicto, digamos, interno entre los héroes y ya de por sí la supresión de los Flamengers. Como una especie de visión muy rara y deforme de Civil War. Sí, también. ¿Dónde todo lleva a enfrentarnos a ni más ni menos que lo que sería... El Gobernator. Exactamente. El cual no solo no tiene poderes, pero tiene un extraño traje que misteriosamente funciona con el apoyo político de la población de Japón. Que nadie sabe de dónde lo sacó. Sí, exactamente. O cómo carajo que recibe esas señales. Sí, sí, o sea que... La cuestión es que las cosas pasarán a peor y resultará que esa fuerza que quería... repeler el Gobernator a través de su apoyo del 100%. Sí, no era poder superior. No, sino que eran los flamencos del espacio, flamencos extraterrestres. que misteriosamente todos empezaron a llamarse flamencos. Sí. Todo era flamenco. La explicación de por qué todo es flamenco es medio como de... Sí, realmente después de eso vemos cómo de obligarlos con prácticamente la tecnología que le habían aportado. Es como así, agarran un palo y te dicen, vuélvete por demonio. Si no, mismo es con a un lugar cercano al espacio y después llega la para luna. Derrotar a este man que después... Convirtiéndose en Ultraman. Sí, exactamente. Pero en el caso, Ultraman Masayoshi. Y que dará paso también a otra gran WTF, donde Masayoshi tiene su primer y único y último contacto, sí, sí. O único esto, con la voluntad del universo. ¿Qué te acuerdas de ese saga donde estaba la voluntad del universo con P? Es jodida la voluntad del universo. Acá Gaby preguntaba si están copadas. ¿De qué? Realmente no hay tanta pelea. No. Realmente lo que se destaca a Masayoshi son los sermones. Sí. Que les pone huevo, sí. Pero más. Realmente es como la voluntad del universo simplemente le comentaba que por querer, digamos, de querer hacer justicia, de ser super recuperar, diría que prácticamente desembocaron en esto, en la en que estos necesitaron la fuerza espiral de a salirlos o ayudarlos a evolucionar, como ellos decían. La saga termina como diciendo terminó. O sea, la fuerza fue repelida y no quedará otra cosa más que... La felicidad y la paz y el bla. Todo el mal desaparece de la tierra. Sí, exactamente. Y todos se unen bajo el gran mal de todo el mundo. Mm. A pesar de que muy poco lo sepan. Y es muy poco lo saben, no, porque es el próximo candidato para el presidente del mundo. Además, pero las cosas no sé si van a mejorar. Pero por suerte para la vida de Masayoshi, ahora no solo digamos lo reconocen casi como seguro a sí, no, el puesto del presidente mundial. O sea, apoyo el 99%. ¿Y qué pasa todo esto? Aparece un humano. La criatura más jodida de la serie. No sé si jodida de la serie, pero digamos ¿cómo decirlo? No. Normal, sí. De esta serie de sucesos. Sí, puede ser. Lo que sería ser el nuevo enemigo. Este hemos suprimido. Ya, así lo puso. Digamos que la trama de después de esta parte del enemigo es ni más ni menos que otro. Que uno de los. De un joven que había inspirado. Encima, lo, flamenco encima en ese tiempo. Es el pendejo. Sí. Como si te fijas, es el plato. Y que digamos quedó fascinado con la idea de algo realmente fuera de lo normal en su vida. Terminó obsesionado con Samurai Flamenco. Y digamos que prácticamente fue quien le dio su fama y otras cosas. Sí, su fama y su cariño. Por... Y que comenzará a atacar a toda la gente que conoce. Va, lo más empezó a bulear más a Yoshi, nada más. Se zarpa un cacho, pero más lo bulea. Sí, igual hay cosa media incomprensible con el pendejo. O sea, quitando el hecho de los recursos a los que tiene acceso, tiene boludeces como esto de como cuando ataca a Totter. Sí, a las Sí, sí. Y al ritmo. No puede asesinar porque prácticamente fue. Que es el Pablo, por supuesto. Sí. Y además del descubrir tu amigo Goto-san. Que con esto puede... Y la cuestión es que una cosa llega a un final Fuyoshi. Con Masayoshi desnudo pidiendo que se case con él. Sí. Y al otro. Por el poder. Sí, no, la novia de Goto no existe al final. No existe. Desapareció misteriosamente, cosa que tampoco explican. Sí. Desapareció un día de esos que te traga la tierra, no, y... Mira, yo pensé que en no, una... No, y te traga la tierra porque realmente no dejas rastro, solo dejaste tu paraguas con... Yo pensé que en un acto así de extraño planteamiento de la trama, el pendejo este es un psicópata. Yo tampoco. Parece que Haiji iba a ser el hijo de la exnovia de Toledo en un momento. Dije, bueno, este es mi fuerza en sentido a esto. Y a evitar pensar que la novia de Otto quedó sueltísimo en la trama. Sí, pero... las cosas, como yo decía, hasta el final. Termino con un final realmente, digamos, muy... tirarlo todo al carajo. Mm. Pero si termina medio... Sente por digamos llamarlo de alguna manera. Tenía el calcetón otro rasposo. Digamos con el mejor de las intenciones. Un buen editor te la puede convertir en una serie de 10. Pero viejo, hasta el capítulo prácticamente 18, 17, que fue cuando comenzó la saga de matar o de ser enemigo de Samurai. Esa digamos, serie de capítulos podrían haberse cortado. Y te queda prácticamente una serie de 12 capítulos. O sea, vos cortás del 8 y arrancás del 6 Gigan, que en el medio de eso está la serie. Perfecto. Digamos, atendiéndonos al hecho de que la serie podía seguir una línea normal, una línea de sucesos normal, en ese caso creo que la serie podría haberse salvado mil veces con todo eso. Pero a fin de cuentas tampoco, ya no hay nada que hacer. La serie terminó. Yuki Kurata, realmente, ¿cómo cagaste una serie? Podría haber sido una serie también de muy decente. Fue muy raro lo que quisiste hacer en todo momento. Mucho de tu super mensaje no se entendió. Así que bueno. No me he tan decepcionado de Samurai Flamenco, pero sí me siento decepcionado. Y recomendarla. Buscaría un. Haría esa edición. Y yo diría, chico, depende de la persona. Si no es una persona por. Depende también que haya visto la persona. Todo tiene que ver muchas cosas. Como para ver Samurai Flamenco. Pero. Es más que nada la impresión que te deja al principio. En definitiva, es casi como que al final nos dejaron con... Te bajamos los humos con esta serie y sí. Te cagás. Esta es como... quizás comparable... No comparable, pero algo parecido a lo que hiciste de Strike the Blood. Que terminó muy bien. La segunda temporada, así que conformate con esto. La terminó así como para poder cortarla, porque no puedo hacer una continuación de esto. Y sí, podrían haberlo terminado como hubiera terminado simplemente Masayoshi riéndose ante el hecho de que ya no podía hacer más nada. O simplemente luchando contra personas normales. Y Masayoshi solo en la cárcel, no hay nadie. Está él, son la novia de Goto y el conductor del colectivo. No, de Haiji. Sí, los padres de Haiji son el conductor del colectivo. Podría ser, pero perdieron los dos en la memoria. No sé, pero... Es como que los marcan demasiado durante un capítulo como para que estén tan al pedo. Todo lo que podemos decir de Samurai Flamenco, pero bueno, al menos fue una serie disfrutable hasta que duró. Así que, ¿algo más que quiero decir, Pyro? Algo más. ¿Algo otra serie que haya terminado? Miren Kill la Kill, buenísima serie, muy buena serie. Bueno, como dije, Strike the Blood estuvo muy buena. Chunimyu... No, para nada. Ya se nota desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo se nota que no es la primera. Termina bien, los últimos dos capítulos están bien. Pero la serie nunca hay su vida. Sí. La serie termina y cierra. Cierra con la posibilidad, pueden seguir extendiendo si quieren. Está bien, pero nada más que bien, o sea, está... Está bien, para mí es una historia que está mal contada en anime. En el manga debe estar muy bueno, porque tiene un montón de cosas muy, muy jodidas, en las cuales te las cuentan así como en un segundo y ya no le damos pelota. Sí. Y vos decís, ¿por qué no avanzaste sobre esto? Que era impresionante. Y nada, nada más. Bueno, comentarios, algunos comentarios. Algún día terminé. No voy a intentar encontrarle sentido a lo que están hablando. Bueno, hasta que el gorila explotó. Sí. Bueno, nos vamos a un tema, supongo. Déjenme ver. Acá. No. Vamos, ya que estamos con The Kill la Kill, que terminó de muy buena manera. El segundo opening me encantó. Oh, ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día, Dykethir. Mas sus últimas palabras no unas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. ¡Encuentre! Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el... La Hora Otaku Podcast, tapón. Escúchanos en iTunes, iBook o en ahoraotaku.com y síguenos en twitter.com. Brotu. Llegamos al final de este programa de personas que se cae Hajimaru. Bueno, nuestros medios de comunicación, antes que nos olvidemos, son personasecae@gmail.com. Y también pueden contactarse, pueden entrar a nuestra página directamente. Seguirnos en Twitter. Y seguirnos en Twitter a través. Seguirnos a través. Bueno, agregarnos a sus círculos en G Plus. O sumarse a la comunidad de personas exigentes. Pero posteamos LOL y hacemos un montón de cosas. Estamos pensando cosas. Y las medias como una idea de lo que tenemos que hacer, pero otra cosa por ahí tirada. El tema de los Femengers los estuve buscando y realmente no. Si me hubiera acordado y hubiera tenido, se hubiera a veces te llamó el Flamengo. Tampoco. O es así de entrada, completa. Una parte sí, pero esa creo que esa parte. ¿Qué vamos a decir? Además de que vamos a mandar. Acá tenemos Amstagno de Perú. De la capital de Perú. El episodio 20 en vivo. Bueno. Puedo decir que subir. Estuvir. Estuvir. Pero. No, no, verbio. Estaba gargolear. ¿cómo se llama este? El otro. Falicito. Estuvir. Falta podcast. Podcastico. Como. Ah, también, como ya decía, al final era el nombre del tema de la cortina. Era Falling Down de. Sí. Bueno, por esa vez y la de la gente que nos está escuchando a través de Mixler, PNS Podcast. Uh-huh. Sí, dale, a ver, ¿quién tenemos? Si estuvieran sumando al menos más, además de cuando empezamos. Sí, a ver, sí. Así al random tenemos a Karas Crow, al poderoso Karas Crow. Tenemos a Saku, y todavía seguimos esperando los Incas. Tenemos que ahora vive en casa nueva con los tacos. Tenemos a Gavit, el precursor del podcast argentino. Tenemos a Mitcherman. ¿A quién tenemos? A Yuge. Tenemos a La Pared, que por vos aceptante. Tenemos a Huevo. Tenemos a Hanzo, el que se ocupa de decirnos si nos escuchamos o no nos escuchamos. Salud. Tenemos a todavía no llegué. Tenemos a Freeman24. Ningún orden en particular. Y a Dentius. Casi me olvido de saludar a. Supongo que se ha visto algo nuevo de este nuevo tanque. Sí, quizás tenés, algo tenés notas. Yo quisiera al menos, ¿no? Esa. En Mikaku City Actor. ¿Sí? Igual, no, la semana que viene no empieza, creo que empieza la otra semana. Kurawa Kawaiso. Kawaiso. Que también está bien. Necesito ayuda. Necesito ayuda con mi adicción a comprar figuras. Tenemos un amigo igual a vos. Tendremos que ayudar a la elfa putanaria a detenerse. A detener. Que se va a la mierda. Bueno, ¿sabes lo que comprar figuras chiquititas, mangos de bro, tampoco te ayudan mucho? Vos decís. Sí. Lo es. Mal ejemplo. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a ir? El tema de Kill la Kill, que estaba bueno. Sí, sí. No sé con qué caja. ¿Qué crees? Con el opening de Kill la Kill. Y realmente no sé. Esta semana no tiraron una. En el inicio de las nuevas singles, o sea. La semana que viene recién vamos a tener así como nueva carga de música. Falta patada. Déjame ver. que baile no me van a ver. No sé cómo era. Ah, tenía esto. No me acuerdo. Vamos con el Maggie de la segunda temporada, independientemente de cómo termine. ¿Cómo se llama esto? La segunda temporada no tuvo completamente hueca por dentro. Es como... La pasó. O sea, se han estado... Para justificar el hecho de que ahora tienen poder. 続く。